You. Barrio Canino. Barrio Canino. Bueno, muy buenas gente, bienvenidos hijos del rock and roll, os saludan los aliados de la noche. Muy buenas y bienvenidos a este programa 166 de Barrio Canino, programa hecho 100% con carne de perro y con denominación de origen en las calles madrileñas. Bienvenidos a Agora Sol Radio, emisora libre, autogestionada y asamblearia, que nació en mayo del 2011 al calor del movimiento 15M en la acampada Sol. Bienvenidos a este programa que vamos a dedicar hoy a los artistas callejeros, músicos de la calle, en el que nos van a acompañar alguna que otra banda de Barcelona, de Madrid y gente que está dando guerra en los despachos también por este tema y que en algún momento también dio guerra, incluso en las audiciones aquellas que se hacían como pruebas de viabilidad para poder tocar en la calle. Programa hecho con sonidos callejeros, con gente que se curte en la calle y que de vez en cuando recibe alguna que otra moneda por ello. En este programa 166 de Barrio Canino nos acompañarán Micro Guagua y en el estudio también estará la gente de Su Indigentes. Que tu barrio y el mío no suenan así, pero también suenan. Sí, suenan mucho además, ¿eh? Y cada vez por más barrios. Cada vez por más barrios, Juan Carlos. La verdad que sí. Sonido de música callejera, hoy arrancando este programa. Y bueno, muy bienvenido otra vez, tío Fak, tío. He vuelto después de mi última aparición aquí. ¿Tú sabes lo que me pasó después de mi última aparición aquí? No lo sabéis, ¿no? Solo sé lo que te ha pasado justo antes de esta aparición. No, la última vez que estuve aquí con vosotros me pegué una toña con la bici nada más salir y he estado un mes que no me he podido ni mover en la cama, tío. Al final te caíste. Pero una hostia muy gorda, ¿eh? He estado convaleciente, tío. Yo sabía que no ibas para montar en bici. No, pero si no... De hecho, te lo dijimos. Si no pasé de la esquina, si me caí nada más iros vosotros. En la misma esquina me caí. Quiero dar las gracias también al personaje del barrio que estaba delante, que se me quedó mirando como me retorcía de dolor y que no hizo nada. No me ayudó, solo me miró y se fue. Bueno, el otro domo canino que se fue en bici, sabemos que llegó bien, nos lo dijo. Sí, bueno... Pues menos mal, ¿no? Es que si nos caemos los dos ya todos, imagínate. En fin, no dejéis bicis abandonadas en el entorno de la radio porque luego se la encuentra el FAC. No, yo nunca más. Y acabamos teniendo problemas. María Canina, buenas tardes, bienvenida. Y me alegro de verte entera porque tú no vas en bici, ¿no? No. Por lo menos no te vuelves a casa en bici después de la radio. No, y en las condiciones en las que salimos de la radio, menos todavía. Bueno, tampoco exageréis, que va a aparecer ahora aquí esto, hombre. Ahora la cerveza se la toma todo el mundo. Ahora es cuando el invitado se levanta discretamente y dice, bueno, yo me tengo que ir. Bueno, en este programa vais a escuchar unas cuantas voces. Algunas de ellas estuvieron en el estudio, porque este programa lo hemos grabado en dos partes, y otras solo están hoy. Así que vamos a aprovechar para dar las buenas noches, las buenas tardes, noches ya aquí en Madrid, a nuestro único invitado hoy en el estudio, José Filgueira. Hemos dicho, están los indigentes, es mentira, los indigentes ya se han separado, pero José Filgueira, Filgue, sí que está por aquí. ¿Qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes, buenas noches. Hijos, ¿cómo era? Hijos del rock, ¿no? Estamos claro, diciendo a... Hijos del rock and roll. Hijos del rock and roll. Bueno, lo siento que yo soy un hijo del swing, pero bueno, también mola un poquito. Del swing and roll, podemos hacer un apaño ahí. Sí, un poco swing punk que hacíamos. En este programa también estará la gente de Microguagua, que se acercaron desde Barcelona. Estuvieron aquí estos días atrás. Hoy ya, viernes, para nosotros aquí en Madrid, ya no están por aquí, pero la magia de la radio tiene esas cosas. Ponemos ahora una canción y de repente vuelven a aparecer en el estudio como estuvieron, y además se tocaron un acústico con un par de canciones que también escucharemos. A lo largo del programa también vamos a hablar con más gente, así que luego, dentro de un ratito, estará con nosotros también Pablo García, de la plataforma de grupos de música de Calle de Madrid. Hablaremos con Gerardo, uno de los dos componentes de Potato Omelette Band, que ya os contaremos la historia de esta gente y la que montaron ahí dentro de las pruebas de idoneidad de músicos callejeros organizadas por Ana Botella y su equipo municipal en diciembre del 2013. Y hablaremos también con Carmen Vela, de la Asociación de Músicos de Madrid. Carmen Vela, además, es una de las coordinadoras de las Noches Bárbaras, una movida muy molona que se organiza desde hace 8 años en el Círculo de Bellas Artes, que hacen ahí con artistas callejeros y demás, y bueno, que además está haciendo otras cosillas muy interesantes en la calle. Tenemos mucha tralla, más de 2 horas de Radio Libre por delante, y lo primero que vamos a escuchar va a ser esa entrevista con Microguagua, una de las bandas que han salido de la calle, se han metido en los estudios, han vuelto a la calle, se han vuelto a meter en salas, se han vuelto a meter en los estudios, y después de eso han hecho giras internacionales tocando en la calle, en salas y en todos los sitios. Microguagua es una banda bastante interesante de Barcelona, un rollo mestizo que normalmente le han pegado al roots reggae, pero que en este último disco, cuarto disco que han sacado muy recientemente, le han pegado también ahí a muchos ritmos, han metido mucho rock and roll dentro de su disco. Vamos a escuchar una canción canina, que es como tienen que empezar estos programas de Barrio Canino. Hoy no está por aquí el Dr. Harry para presentárnosla, pero os la presento yo, si os vale. Y vamos a escuchar, precisamente, en el último disco de Microguagua, encontrábamos una canción canina que hablaba de perros. Y nos la han puesto muy fácil, porque detrás de este acrónimo que estamos acostumbrados a escuchar normalmente en muchas otras bandas de más tirando al punk, este acrónimo, ACAP, All Cop Are Bastards, también lo cantaba Microguagua, y nos servía para empezar esta entrevista que hicimos con la banda barcelonesa aquí en el estudio de Agora Sol Radio. Así que vamos a darnos un baño de bastardos, de perros guardianes del orden y la ley, y después de la canción estamos ya con Microguagua durante una horita, y además con un acústico. Vamos con ello. Somos los que no lo escuchan más. Tratar de pensar. El perro guardián muestra todos los dientes, quiere meter miedo, mira todo de frente. La gana de dejar, dame vuelta y no pensar. Otra vez el que paga, yo no soy el pecador. ¿Dónde cops are bastards? ¿Dónde cops are bastards? ¿Dónde cops are bastards? El que siempre ha dado, el perro listo lo ha guardado. Todo amigo ya lo han perdonado. Somos los que no lo escuchan más, porque quieren mucho, mucho más. Somos los que no lo escuchan más, los que no se alinearán. On the cops are bastards. On the cops are bastards. On the cops are bastards. Quiere meter miedo, mira todo de frente. La gana de dejar, dame vuelta y no pensar. Otra vez el que paga, yo no soy el pecador. Otra vez el que paga, yo no soy el pecador. Ahí estaba Microguagua sonando aquí en este Barrio Canino 166. Canción hecha 100% con carne de perro, doctor Harry. Poco más hay que decir, las cosas quedan claras. Ya hemos hablado aquí sobre esta poema hecho pintada. En fin. Suena más melódico eso de All Cop Are the Bastards. Suena más melódico en la boca de Microguagua. Sí, lo hemos oído aquí con otros tonos, esa misma frase. Ahí. Bueno, estamos ya aquí con Microguagua. Presentaos vosotros, porque no nos hemos quedado con los nombres, la verdad. Yo soy el gaucho. Mi nombre verdadero no lo voy a dar. Voy a decir que me llamo Mariano de Ritis, el gaucho, posiblemente. Y luego soy guitarrista de Microguagua y también a veces hago algún coro y también ladro. Bien, bien, bien. Vamos bien, vamos bien. Y a veces muerdo también. ¡Opa! Ahí, ahí, ahí. Yo soy el Tano Francesco. Supuestamente canto en Microguagua. También uso la guitarra, pero yo no toco, uso la guitarra. Y esto es mi rol. Te toca. Soy Coti, el bajista de Microguagua. Uh-huh. Buenas tardes. Muy buenas tardes. Pues ya nos habéis puesto en situación. Sabemos quiénes sois vosotros y ahora lo que nos interesa saber es quién es o qué es Microguagua y de dónde viene. ¿Es una guagua pequeña? Es un... bueno, el nombre son dos palabras, ¿no? Micro y guagua, que quieren decir lo mismo, o sea, que es autobús, y en diferentes lugares de Latinoamérica, también micro, en Canarias. Micro no es por lo pequeño, hay micros macros. En Argentina se dice micro y es un bus de larga distancia como... Cualquier bus le dice micro también, por eso. Y bueno, el concepto que está atrás es justamente, pero el de poder llevar nuestra música alrededor del mundo, viajar con esto, sí. y también entonces aprender de la gente que vamos encontrando, conociendo, las culturas, las tradiciones... Uh-huh. Y estas cosas. Sí. Entonces viajáis por el mundo, pero nosotros os tenemos afincados en Barcelona desde hace algún tiempo. Sí. Residencia, Barcelona, después. ¿Viajáis con Barcelona como centro o habéis movido desde antes a haber llegado a Barcelona o cómo va esto? No, el grupo nace en Barcelona, uh-huh. A finales de 2006, digamos que 2007 más que nada, y nosotros vivimos ahí, o sea, somos todos de gente de afuera. Uh-huh. Todo no, pero la mayoría sí. Todo inmigrante que viven ahí en Barcelona desde hace unos cuantos años. Y sí, a partir de ahí vamos viajando según los conciertos, los tours, los festivales. Eso es la base, es el punto de partida y de llegada de los viajes desde Microguagua, desde que se fundó, digamos. Uh-huh. Hay gente que vino antes desde Italia, como él, desde Argentina, como nosotros dos. Ahora el baterista, hay gente que es de ahí, como el que toca la trompeta, hay gente de Paraguay, el chico del trombón, pero todos, situaciones vitales o lo que sea, acabamos conociéndonos en Barcelona, ahí nació la banda, ahí nacieron las canciones que propuso el Tano, nosotros las arreglamos, y de ahí sale el Microguagua y hasta ahí vuelve cada vez que salimos. Uh-huh. Nosotros, viajamos con Microguagua, las canciones viajan más, eso quería decir, porque por suerte no necesitan pasaporte las canciones, entonces claro, nosotros quizás a veces nos quedamos la... Habláis de más gente, ¿cuándo es el máximo número de gente que ha formado Microguagua a la vez, en un momento? Siete, creo que musicales, siete. Claro, hemos viajado con técnico alguna vez, ya sí, llegando a ser ocho, pero bueno, sí, yo diría quizás ocho, siete arriba del escenario. Uh-huh. Pero después en la furgoneta hemos viajado bastante, ¿sí? Incluso alguna vez nos han multado por ser más de los que teníamos que estar allá, que tenemos la furgo para nueve y alguna vez han empezado a ver, bájense, a ver cuenta. A vuestro parecer, ¿la furgoneta es micro o es macro? Bueno, ya ha salido el tema de las multas, yo creo que vamos bien. Llevamos pocos minutos de entrevista y ha salido el tema. La furgoneta es grande, la furgoneta el espacio, digamos, lo que es pequeño es el motor de la furgoneta, o por lo menos ya no puede más, está reventada. Hoy en este programa estamos hablando de artistas callejeros y hemos aprovechado que veníais aquí a Madrid a presentar vuestro cuarto disco, Grand Hotel Cosmópolis, del que luego también hablaremos, pero también queríamos hablar un poco de esa faceta vuestra de músicos callejeros, que nos han dicho la gente que conocemos en Barcelona que del tema algo sabéis. Sí. Así que nos equivocamos si decimos que tenéis esa expresión que se dice tanto, el culo pelado de tocar en la calle. No es reconstruido, sí. Ya. Es reconstruido. No, es acertado, claro. Sí. Estamos. De hecho, ahora mismo que estamos haciendo presentaciones, giras, tours, seguimos yendo cada tanto a la calle y seguimos yendo ahí. Es una cosa que es también, es por supuesto nuestra forma de vida a la música, y una de las partes es esta, tocar la música en la calle. Es la más directa, es la que no dejamos de hacer, no sé, de momento no nos sigue trayendo satisfacciones. Lo hacemos menos, pero lo hacemos y está muy bien. No. Cuando empezamos era todos los días. A la que empezamos, que siempre contamos eso, ¿no? Que nació como un grupo normal. Nosotros pensamos, bueno, vamos a ensayar, después empezaremos a tocar en bares chiquititos, sala cada vez, bueno, tratando de tocar en lugares cada vez más grandes, pero teníamos muchos amigos músicos callejeros que nos dijeron, chicos, tienen que tocar a la calle, que es la mejor forma de promocionarse, de hacer las cosas, de vivir. Y ahí empezamos, y nos dimos cuenta que era posible, que era muy bueno primero, y aparte era posible vivir de la música. Ya no hacía falta trabajar de camarero, yo qué sé. Y ahí, claro, ahí empezamos a full, y al principio eran 7 días sobre 7, todos los días en la calle. Una cuestión que queremos plantear también al resto de invitados que van a pasar por el programa, es una escuela, en lo que me refiero a tocar en la calle, entiendo que hay muchas bandas que no han tocado nunca en la calle, son gente de local de ensayo, se formaron así. ¿Creéis, desde vuestra perspectiva, que diferencia algo? ¿Algo da escuela? ¿Algo da tocar en la calle de diferencia con respecto a bandas que son bandas de local? No me refiero ya ni en la técnica o en la complicación. ¿Hay algo? ¿Algo que notéis distinto? Yo creo que sí, que no es de merecer ni nada. O sea, también hay cosas muy buenas que aprenderán. Por otro lado, no es nuestro. Yo no aprendí así, yo aprendí tocando en la calle. Aprendí a tocar el instrumento, por supuesto, en distintas situaciones, muchas bandas, pero desde que empecé a tocar en la calle, aprendí muchas cosas a nivel espectáculo, a nivel atención de la gente, a nivel energía de uno mismo, de uno mismo con los demás de la banda, uno mismo con todo lo que se está formando ahí, el mogollón, digamos, que se gesta ahí en esa situación, o no. Aprendí mucho de eso, lo reconozco bastante en cuando miro shows, y hay gente que se ve que tiene escuela más callejera. Hay veces que se nota cuando no, y sobre todo a nivel de comunicación con el público, creo, ¿no? Creo la energía que en la calle, nuestra experiencia, ¿no? Después habrá otro que, pero nuestra experiencia no es tanto tocar bien, que siempre se trata de hacerlo, pero crear una energía, crear un algo para que la gente te escuche y eso, porque justamente la gran diferencia que hay entre calle y tocar en un concierto es que la gente pasa por la calle y vos estás ahí, te encuentra al concierto, está anunciado Microbaba en concierto, ah, bueno, el sábado que viene, entonces se preparan, ya elegiste, en la calle te encuentran. Entonces no tienen ningún interés, digamos, van a su bola, ¿no? Y vos tenés que crear esta energía para que la gente se pare, te escuche, se divierta. Sí. La parte de comunicación es muy importante. Es una cosa que se aprende. Te das cuenta que es la industria del entretenimiento, digamos, y tenés que entretener. Claro, al final ya no vale. Sí, hay muchas veces que uno piensa lo que decía él, ¿no? Lo de tocar. Bien o mal, ya a veces es una cosa secundaria, incluso porque es un espectáculo. O sea, la gente se encuentra ahí con un espectáculo, no sabe ni de qué, porque es en la calle encima. Y a lo mejor dicen, estos tíos qué bien que hacen el payaso. A lo mejor tú estás tocando la canción concentrado lo mejor que puede, ¿no? Pero dicen, mira esto con estas pintas, y la gente se divierte de otra cosa. Y vos aprendés de eso y decís, claro, la gente, ¿qué le importa el arreglo este o el arreglo otro? A la gente a veces le gusta más, qué sé yo, ver 3 tíos saltando o yo qué sé. En el fondo, cuando alguien va a un concierto, cualquiera, lo que busca es intensidad. del momento, claro, ¿no? Y la energía. Claro. Vayas a ver lo que vayas a ver. Da igual que vayas a ver la quinta de Mahler o lo punk. Que te... Sí, claro. Quieres energía. Claro. Decíais que la calle, tocar, todo era magnífico, pero llega un momento en que tocar en la calle, en muchas ciudades de Europa en general, empieza a volverse algo complicado. En Barcelona, la experiencia que vosotros vivisteis directamente, bueno, una ordenanza municipal de civismo y convivencia, ¿no? Es un nombre bastante curioso, y bueno, que años más tarde se comprobó que esta ordenanza lo que había conseguido era un récord espectacular de denuncias y, bueno, y poner unos límites muy estrechos a lo que se podía o no se podía hacer dentro del espacio público, ¿no? Exactamente. Esta experiencia se ha vivido en muchas más ciudades. ¿Qué pasa? De repente la calle es un laboratorio de ensayo donde puedes poner en práctica un montón de cosas y directamente donde puedes ensayar, donde puedes pues poner en práctica todo este espectáculo. De repente esto se corta de la noche a la mañana, poco a poco se fue notando. ¿Cómo lo vivisteis? Poco a poco, creo, poco a poco, pero cada vez más rápido. No sé cómo fue, pero fue... Bueno, nosotros empezamos que ya era... Ya estaba la normativa. 2005, la normativa es de 2005. Entonces nosotros nos formamos en finales de 2006, empezamos a tocar en la calle en los primeros meses de 2007. Entonces nosotros ya íbamos con el permiso este, ¿no? Pero claramente era ya un permiso, era todavía un permiso muy... Ah, había muchos lugares para tocar, el horario era amplio. Los puntos, te dan puntos, ¿no? Para tocar. Y entonces, a veces hay puntos donde tendría que le tocaría a un músico y a veces el músico no va, entonces el punto queda vacío. En aquel entonces, si encontrabas un punto vacío, vos te podías poner y tocar. Bueno, de a poquito han restringido los horarios, quitado puntos, los puntos vacíos no se podían más utilizar, la amplificación... se cortó, la venta de CD nunca fue legal, pero antes no te decían claro, nada. Claro, el tema es ese, más que nada lo que empezó es que la normativa se redujo y aparte la policía empezó a tener la orden de ir a por eso. Uh-huh. Entonces, antes había muchas cosas que no se sabían si se podían o no, pero no te molestaban, por ejemplo, tanto. En el momento de ser encima te iban cada día a muchísimos... a ver en qué situación estabas haciendo tu trabajo. Y ahí es donde empieza el conflicto real. Comentabais que dices, nosotros nacimos con permiso. ¿Cómo se solicita ese permiso? Llegabas al ayuntamiento y decías, tocamos, queremos tocar. Simplemente. Ahí sí, al principio sí. Era... Con sorteo igual, sorteo a fin de año. Y muy... No, al principio no. Yo fui, dijo, quiero tocar en la calle, venga, toma. Y vos también, creo, todavía. No, yo salí por sorteo. Al principio, cuando salió, claro, todos los que ya estaban trabajando fueron y los tenían, pero claro, había un límite de carne, creo que eran 200. Entonces, a partir que había 200, se hacía un sorteo una vez por año y te tenías que apuntar y a ver si salías o no. Y ahí también era muy complicado conseguirlo. Por sorteos, no había méritos. No había como hubo aquí el tema del comité de expertos. Ahora vamos a entrar. Aquí hay un comité de expertos que también nosotros vinimos acá, pero digo, en esa época, allí, no, ni siquiera ahora, aún no lo hay. Ahí no evalúa ninguna aptitud. Lo único que se evalúa es si tienes la paciencia de aguantarte. Es como una forma de ponerte en la nevera, ¿no? Tú vas a pedir el permiso en mayo o en... Pues como si vas en, no sé, en febrero, donde sea. El sorteo, primero no se sabe bien cuándo lo hacen. Generalmente se hace en enero, febrero, en un momento en el que hace frío para tocar en la calle. No hay, o sea, está bastante hecho con un poco de... Si se me perdona la expresión, de puterío, ¿no? Sí, sí. Porque claro, te hacen el sorteo para artista de la calle, gente que está tocando en la calle, lo hacen en una época en la que no se puede tocar en la calle, que hay muchos artistas que son además inmigrantes, gente que en esa época aprovecha para irse al sur, por ejemplo, al hemisferio sur, porque muchos son hacen temporada, que es el verano. Y entonces, claro, lo hacen en el momento en el que menos hace falta, digamos. Cosa de que, claro, entonces hay que tener una paciencia bárbara para aguantarse el sorteo. Un sorteo donde se sortean los permisos que ellos han retirado durante el año. Porque hay un máximo y ese número no se mueven, no es que hacen más carnet. Con eso que tienes que aguantarte y luego dicen, bueno, se apuntaron 200 personas. Generalmente no, se apuntan 50 o algo así. Sortearemos 14 carnets. Y claro, te quedas afuera, pero vamos. Y si tienes la suerte de aguantarte, estar ahí. Y ahora es donde llega la parte chunga. Te quedas fuera. ¿Puedes tocar o no puedes tocar? No. Si tienes... ¿Te puedes arriesgar? Sí, sí. No te puedes arriesgar. Yo aconsejo que en Barcelona no se arriesgue nadie. No conozco a los que. Vi cosas raras porque nosotros siempre estamos por ahí, ¿eh? En el centro, que de repente ves uno, un guiri perdido, que dice: este se puso recién acá, pero va a durar 5 minutos. Porque en el centro de Barcelona está sitiada por la Guardia Urbana hace años. Creo que no durás más de media hora, salvo un día extraño que haya, no sé, otra. Que te confundan. Claro, a veces pasa, ¿no? Justo agarraste el momento que no pasa el policía. Porque... Había un partido de fútbol, estaban todos allí. Sí, ¿no? Duraste 20 minutos en vez de 5, pero no durás 2 horas, ni 1 hora en ningún lugar del centro de Barcelona. Si no tenés el carnet, digo, ¿eh? Estoy hablando si estás fuera de la normativa y fuera encima de los puntos, ¿no? Entonces, si te cazan, multa. Lo más probable. Hay retirada de instrumentos, esa es otra clave. La retirada de instrumentos es retirada permanente durante un tiempo. Hasta que pagues. Es una multa, tienes que pagar la multa y después vas a recuperarlo y pagar los días de depósito. El depósito de tu instrumento. Entiendo que no estamos aquí ninguno por ser millonarios y no sé cuál es el total de una multa que te ponen por tocar en la calle. Es algo exagerado, hablamos de 300.000 euros. No. Podemos decir todas las cifras que hay porque las tenemos todas. puedes ir desde 30 hasta 300 euros. Hay dos, sí. Para ser concreto, hay dos tipos de multas que nos han puesto a nosotros. Sí. Una era la de la vía pública, que se llama ocupación o UVP, ocupación y uso intensivo de la vía pública. Espacio público. Esta es la que nos ponen generalmente. Vaya a saber, pues bueno, a ellos les cuadra eso, que es que tú estás ocupando un espacio público para hacer un provecho personal. Bueno, es raro de todo punto de vista, ¿no? Porque luego hay colas de bancos que también ocupan lugar, hay gente que se sienta y ocupa un lugar. A ver, el mismo patrullero que está ahí ocupando, todo ocupa un espacio en la vía pública, ¿no? Y muchos para lucro personal. Esta multa a nosotros nos la ponen, vale 90 euros. Si la pagas antes de tal tiempo, generalmente son 3 meses o algo así, hay una reducción del 30% o por ahí. Sí. Te quedan unos 30, ¿no? Las primeras tres veces, ¿no? Las primeras tres veces. Después cada vez te sale más. Después de la tercera vez que te multaron por la misma cosa, ya no te bajan el importe y será 90. Pues entiende que vas a ser reincidentes. Sí, yo ya no pago, siempre pagué 90. Y después hay otra más, que es la de con la de los vecinos, que es por molestar a los vecinos y además con uso de amplificación o algo así. Con uso de aparatos. Pone aparatos. Esta una vez nos la pusieron también. Esta vale 300, con la reducción queda en 75. Pero hay una más ahí. Sí, actuación musical no conforme a la normativa, algo así. Ah, sí. Tipo, si esta no me acuerdo cuando te la ponen. Hay de 50, yo siempre digo 30, 60, 90, 300. Son esos los parámetros. No hay de 45 ni de 12. O sea, van de 30, 60, 90. No le sale bien las cuentas. Claro, no. El instrumento, para recuperar el instrumento era 180. Para recuperar el instrumento. Esto es una problemática que se plantea para muchos músicos y que luego, y esto también nos gustaría hablar con el resto de invitados, que es cuántos músicos pueden tocar a veces en una ciudad, podríamos decir infinitos, tantos como calles haya, ¿no? Pero sí que es verdad que ha habido comentarios por parte de muchos músicos de decir, oye, hay gente que está o viviendo de esto, o que nos queremos profesionalizar, nos lo curramos mucho, gente que está ocupando espacios y que en realidad tampoco buscan nada más en esto que sacar 4 duros, tampoco tocan mucho. ¿Cómo opináis esto sobre cierta competencia entre músicos? ¿La hay, no la hay? ¿No veis esto? Porque estamos hace años y hemos viajado. Creo que depende de los momentos en las ciudades. Siempre por ejemplo, fuimos a Granada y vimos muchísimos músicos. Uh-huh. Y tocamos nosotros también. Pero creo que igualmente, sea lo que sea, entre los músicos se organizan. O sea, te organizás vos con el que estás y te buscás la vida vos. No tiene nadie por qué venir a decirte cómo tenés que hacer. Hay lugares que le puede venir bien una normativa para organizar un poco y... Eso es personal, pero uh-huh. Yo creo que entre los músicos siempre se termina organizando. Si vos estás todos los días y yo también tengo que estar ahí, bueno, vos vas a venir a una hora, yo voy a venir a otra. Si viene uno, nos vamos a cuidar y vamos a... Se hace así, pienso yo, pero bueno, eso es personal, pero he estado en ciudades, se organizan entre ellos, otras que hay normativas, hay de todo. Y un apunte con respecto a esto. Si hay voces que dicen, mamá, voy a casa a Irlanda, y dice, todos los músicos que tocan en la calle en Irlanda son magníficos, pero en España hay poco nivel. Lo que decías antes es verdad, eso que, claro, ves cosas, a nosotros nos pasa, ¿no? Este que está haciendo ahí, yo ¿sabes? Pero bueno, hay dos. Por un lado decís, bueno, eso es personal, y bueno, se está buscando la vida igual que vos, ¿qué vas a hacer? Sí, al final, digamos, la calle te iguala, nos iguala a todos, porque todos estamos ahí. Hay gente que tiene problemáticas más serias, ¿no? Claro. Hay gente que tiene problemas graves, ¿sabes? Hay gente que tiene esas patologías, hay gente que vive en la calle, hay gente que... Todo, y tú no eres diferente, digamos, de eso. Uh-huh. Al final es un poco como... Siempre lo comparo con el me acuerdo una vez que por estudio viajé fui a una institución mental, a San Boy, que todo el mundo te dice, cuidado con este que está loco, guarda con este que está loco. Al final están todos ahí porque están locos, ¿no? Porque, a ver, ¿no? Pero todo te dice, no, el loco es el otro, loco, cuidado con aquel que es el loco. Claro, yo también soy el músico, yo soy el músico, cuidado con aquel que es el que no es músico. Uh-huh. En realidad al final somos todos en la misma, ¿no? Estamos todos igual. Pues vamos a poder escuchar un tema ahora de vuestro disco del que vamos a hablar ahora. Y hay una canción que nos ha resultado curiosa directamente por el título. Y además porque aquí ha sonado en este programa. This Land Is Your Land, segunda parte. Segunda parte, ¿por qué? Porque This Land Is Your Land era una canción de Buddy Guthrie, uh-huh. 1920-1930, músico, cantautor de Estados Unidos. Es una canción suya, súper famosa. Y nosotros hicimos la nuestra. Y al terminarla dijimos, bueno, ¿qué título le ponemos? This Land Is Your Land. ¿Por qué? Hay bueno, y también hay un verso de la canción que es un verso original. De la canción original, ¿no? El paralelismo viene de que la canción original habla de la tierra de Estados Unidos, justamente de esta tierra es tu tierra, This Land Is Your Land. Uh-huh. Entonces un poco de libertad, ¿no? En el sentido de libertad. No, la nuestra es más una cosa de derechos, de defender los derechos que tenemos, de defender nuestras razones. Se refiere mucho a los indignados, a Plaza Cataluña, a Plaza del Sol. Uh-huh. Cuando estabas defendiendo tu derecho... Y aparte estaba defendiendo efectivamente un pedazo de tierra que era una Plaza del Sol, que era un lugar para decir mucho más cosas, ¿no? Bueno, ahí está, This Land Is Your Land. Y lucha, hace todo lo que haga falta para defenderla. Pues segunda parte. Claro. Escuchamos hace unos cuantos programas la primera, vamos a escuchar la segunda, Microagua. This land is your land, this land is my land, this land is how I am. Caminando con quien no tiene mando, gritaba en la pancarta más de los de comando. A quien no tiene un mando, vive soportando, condena humillante de un sistema tan nefando. Tranquilo y blando, reacciona contestando, excusa de violencia, revolución al bando. ¿Y hasta cuándo? Aguados en el fango, te quedas en la casa o camina protestando. Puesto la barrera, cortado carretera. No te das cuenta quién más el papel de tu condena. Miedo a la oscuridad, no es cosa nueva. Tigres y libertad, trampa verdadera. Miedo a la oscuridad, no es cosa nueva. Tigres y libertad. This land is your land. This land is my land. Island y Jorland, esto también me suena a la Fundación Robo, también inspirada en el 15M, también hablaba de esta tierra es mi tierra y esta tierra es tu tierra, desde, como decían, desde Ibiza hasta Formentera, ¿no? Decían algo así. Yo he notado a Woody Guthrie aquí, he notado sí, su espíritu, notado, ha estado aquí con nosotros. Oye, estábamos hablando, yo he notado otro espíritu, que era el espíritu del 15M, que estabais citando también de Plaza Cataluña y de la Puerta del Sol. Y bueno, vosotros, mayo del 2011 os pilló tocando en la calle y bueno, pues tocando música y ya bueno, con alguna referencia discográfica en el mercado, ya una banda consolidada con varios años de recorrido. Contanos un poco cómo vivisteis ese no solamente el 15M, sino también estos cuatro años de convulsión social que le han seguido, ¿no? Todo lo que ha ocurrido en las calles durante, pues estos, yo diría, esta legislatura, ¿no? Por decirlo de alguna manera, estos últimos cuatro o cinco años que han sido bastante calentitos. Movido, sí, sí. Porque encima bueno, en Cataluña, claro, eso, no sé cómo. O sea, yo me informo todo lo que puedo, pero sé que justamente España es muy plural en eso. Sí, sí, entonces es muy muy muy diferente lo que se vio en Cataluña en los últimos años. Varió mucho. En ese momento sentí una cosa y ahora con las últimas elecciones sentí otra. está claro, no entiendo un poco lo que pasa, pero bueno, es muy complicado, sí. Pero a nivel calle, eso, a nivel calle es igual en todas partes. A nosotros sí, exactamente. A nosotros nos pilló eso, aquello nos pilló tocando en la calle. En esa época tocábamos bastante en la calle todavía, tocando, incluso nos llamaron, claro, porque además era al lado, nosotros tocábamos al lado, nos conocíamos con la gente y todo, acabamos tocando allí, en la acampada. Y claro, eso fue una sorpresa muy grata, ¿no? Una gran ilusión encontrar con toda la gente que al final te encontrabas en todos lados y al final estaban todos allí, estábamos todos allí. Y bueno, participar viendo cómo se gestaban todas las movidas de participación que después desembocaron con mucha alegría en las últimas elecciones aquí y allí, ¿no? Uh-huh, con gobiernos de los alcaldías, ayuntamientos tomados finalmente por la gente del pueblo, la gente que estaba allí. Entonces esto nos causó, bueno, a nosotros nos causó gran expectativa y gran orgullo además, porque nos sentimos parte también de esto. Estuvo muy bien. Luego, claro, a raíz de esto hubo un poco más de represión, aquellas imágenes, ¿no?, de Plaza Cataluña con los palazos y todo esto. No, en ese momento fue donde más a nosotros más nos perseguían con la música en la calle, incluso porque se estaba poniendo pesada la mano en la calle, se puso pesado, se aguantamos como pudimos, bueno, haciendo nosotros, dándole más prioridad quizás al trabajo afuera, teniéndonos que ir, como la mayoría de la gente que vive acá, mucha gente eligiendo irse para no sufrir, digamos, porque además tienes una vida sola y un año, digamos, unos años que son los que son, y si te toca y dices, mira, no aguanto más, me voy. Claro. También es muy digno de eso. Nosotros nos íbamos y veníamos, trabajábamos en otros lados, veíamos otras realidades, otros lugares, cómo avanzaba la crisis en otros lugares o no. sitios donde como veías, no había en veías, Alemania fuimos muchas veces y nunca hubo, claro, había sitios donde claro donde no decía, aquí te bombardeaban y todo y te decía no, porque la crisis, que también era una cosa que era curiosa, porque en aquella época nosotros trabajábamos en la calle y ganábamos un dinero bastante digno para vivir, juntándolo con los conciertos y todo lo demás, pero a nosotros nunca nos bajó el realmente la, decía no porque la crisis, los turistas, o sea, y Barcelona aún en estadísticas cada año recibe más turistas. Entonces, y los turistas siguen teniendo pasta y siguen estando contentos, te siguen dejando. Lo que pasa es que ellos intentaron canalizar que el dinero de los turistas solo le vaya a ellos, ni siquiera a ellos, porque ellos los cobraron en anticipos. El dinero va a los dueños de los hoteles y las cosas, que al final no es gente ni siquiera del país. Privatizaron el Parque Güell, un sitio donde nosotros íbamos a tocar, también está privatizado, o sea, la gestión es privada para irlo a ver. No hicieron nada realmente a nivel de infraestructuras. Bueno, un escándalo, digamos. ¿Qué le vamos a hacer? Pero lo vivimos, que es el limón. No es poco. Y desembocó toda esta época convulsa, desembocó un poco en el cambio de sonido del grupo. Uh-huh. El grupo ahora suena bastante más fuerte y bastante más rabioso. Yo creo que en gran parte gracias a los acontecimientos de mundiales, europeos, digamos. El signo de los tiempos. Que sí, no puedes escapar de... Ahora, Gaucho, que decías que bueno, que coincidíais allí todos, ¿no? Que en Plaza Cataluña pues había mucha gente que conocíais y que tocabais ahí al lado. Uh-huh. Y que ahora que no nos escucha nadie, ¿alguna vez se ha parado ahí a Ada Colau a echaros unas monedillas y unos bailes? Pero antes de ser alcaldesa. Antes, ya puede ser postureo. Mira, yo no diría que no porque no me acuerdo. Porque hay mucha gente que... Yo me acuerdo de Carol Rovira, por ejemplo. De verdad. Josep Lluís Carol Rovira nos tiró una moneda en la Plaza Cataluña de ya abajo. Ya no era... Pero, cargo. No, mira, no, siendo no. Carol Rovira hay que preguntar de cuánto era la moneda, tío. Yo creo que me tiró un 2 euros, ¿eh? No sé, no me acuerdo, pero me... Sí, era una moneda jugosa. No, mucha gente. Pero mucha gente, muchas personalidades. Con Ada Colau coincidimos hace poco en un evento contra el cierre de los CIES. Bueno, a favor del cierre de los CIES. Contra los CIES, con Ada Colau. O sea, en un acto público y... Ella ya, era alcaldesa hacía un mes, una semana, sí. Un mes. Uh-huh. Y estaba ella aparte... Bueno, fue ahí ella... Fue como una más. Ella sigue yendo a los eventos estos. Sí, no sé, yo eso, no diría que no nos tiene una moneda, porque realmente no sé la gente que nos tiene. No sé. Mira, hay que preguntárselo a ella. Es que no era una personalidad, notoria hace años. Ella claro. Luego se empezó a hacer notar. Te podría decir que hay gente que nos ha comprado discos y nos ha tirado una moneda, pero que ya eran conocidos. Y entonces dices, hostia, ese es el Baraja. El Baraja, el amigo de Luisma. El Baraja, sí. ¿Y a ese? ¿Quién era el de Rosana? La Rosana, la cantante. Nosotros tenemos una anécdota de música callejera con el Baraja aquí en Lavapiés también. Sí, ¿eh? Curiosa, sí. Debe gustarle el tema al hombre. Qué grande. Pues, con sí, De Callaos. Sí. Sí. Qué bueno. De Callaos son muy buenos también. Bueno. Vamos a centrarnos ya más en el disco que tenemos hoy aquí en la mesa, Gran Hotel Cosmópolis. Cuarto disco. Este paso, que además nos resulta también muy interesante, hemos empezado a tocar en la calle. ¿Cómo es el paso? Hoy estamos en un cuarto disco, pero ¿cómo se da un paso a tocar en la calle habitualmente? ¿Empezar a grabar ya en un estudio? ¿Resulta muy raro grabar en un estudio cuando llevas toda tu vida grabando en la calle? ¿No? ¿Sí? No, porque en realidad... Nosotros venimos de tocar hace años cada uno, ¿no? y hacer nuestras cosas, y la banda siempre intentó ser profesional. Justamente cuando preguntaste hace un rato el tema de si la escuela, no la escuela, yo creo en eso, que hay dos escuelas o muchas y se pueden mezclar. Hay músicos que solo hacen calle y que después lo pones en un escenario grande, con un sonido grande, que les va a costar, y lo vi. Y hay músicos que hacen las dos cosas, o solo hace escenario, que en la calle andás a ver lo que hacen. Y nosotros justamente siempre fuimos en paralelo con las dos cosas. Intentamos ser buenos arriba de un escenario con muchos voltios, que hay que tocar de una manera, y también en la calle. Entonces creo que la calle nos ayuda en una cosa y lo otro te ayuda. Es como que se pueden usar las dos escuelas, hacer las dos escuelas. Uh-huh. Entonces lo del estudio, eso es una cosa que lo vas aprendiendo con cada disco. Cada vez te conoces más con tus compañeros y aprendes a trabajar ¿Y os permite grabar un disco como Los Ramones en 3 días? No, no, porque los Ramones eran los mejores para mí. Claro. En ese sentido, no, como los Ramones, no. No, pero hacemos lo que estamos haciendo en estos últimos discos, es hacer una preproducción casera, tenemos un estudio casero, ¿no? Entonces lo llevamos a la sala de ensayo y hacemos una buena preproducción con este disco. Tuvimos un mes o algo así, ¿no? Sí. Un mes y algo, grabando prácticamente el disco entero con todos los arreglos mal, ¿no? Digamos, con sonido malo, pero todo exactamente igual, de manera de poder llegar al estudio y hacerlo lo más... Pagar menos horas de estudio, digamos. Sí, y poder gastar más dinero quizás en, no sé, en la mezcla o en el arte o en el mastering. Pero yo creo que es un paso natural, digamos, esto de... Si te quieres profesionalizar, ¿no? Después empezar a grabar, profesionalizar entre comillas, porque realmente uno lo que quiere es ganarse la vida con lo que le gusta, no tener más pretensiones. El tema de que sí que es difícil conjugarlo todo, ¿no? Porque al ser una banda independiente, estar en la calle tocando para ganarte la vida, no descuidar el tema de viajar y conciertos afuera, todo lo que toca hacer el management y todo esto que nos toca hacerlo a nosotros también, claro, te deja poco espacio para después grabar, poder hacer las nuevas canciones, probar las nuevas canciones. Entonces, como que tienes que sacar espacio de todos lados. ¿Cómo se hace? Se hace con mucho, como dirías, con mucho empeño, mucho tesón, porque cuesta bastante en ese sentido. Pero finalmente, mira, se logra. Claro, ahora estamos más envejecidos, pero somos más rockeros de alguna manera. Bueno, estamos hablando con Microgowa de este cuarto disco que ha sacado la banda barcelonesa, vamos a decir, afincada en Barcelona, sí, Gran Hotel Cosmópolis. Vamos a escuchar una canción de cómo no ha quedado el disco, ¿no? Vamos a escuchar uno de los temazos del disco, Soul Run, pero vamos a escucharlo en versión acústico aquí en el estudio de Agora Soul Radio. Con mucho gusto para vosotros. Venga, vamos a escuchar Soul Run. Ok, chavales, Soul Run, from the Microgowa. Dice, if everything is alright, why are you singing, why are you crying this sad song? You get out of a blicker and walk on a red carpet, you tell me you are sad, you have an end dog face, I'm over your blues, something's going wrong. So tell your past, shut up loud, your freedom is love, it has never been. So tell your past, shut up loud, your freedom is love, the words you left behind. So round, so round, sometimes you're clear, sometimes you're red. So round, so round, so round, so round, so round. Sometimes you're red, so round, so round, so. Everything is alright. Say it aloud, never touch your room. Rainbows bright, but you are alone, lying in the night. You're right, but you don't know, and though what you dream will never be enough to change your reality. You're right, but you don't know, and though what you dream will never be enough to change your reality. So round, so round, sometimes you care, sometimes you're red. So round, so round, so round. So round, so round. Sometimes you're red, sometimes you're red. So round, so round, so. So round, so round. Sometimes you're red, sometimes you're red. So round, Así estaban sonando Sourran aquí en el estudio Micro Guagua. Estamos con Coti, Tano y Gaucho. Ellos son una mitad más o menos, ¿no? De Micro Guagua. Están hoy aquí en el estudio de Agora Sol Radio hablando de Gran Hotel Cosmópolis, este cuarto disco de la banda, y también hablando de su vida callejera. Hay una cosa que a mí me intrigaba, ya me lo habéis comentado ya aquí en la mesa, en la evolución del sonido, ¿no? De un sonido más roots, más reggae, a de repente este sonido más rockero, más punk. ¿Eso es el viaje contrario al que hicieron los Clash? ¿O cómo va esto? Ah, buena pregunta, más claro, muy bien. ¿No? Claro. Sí, nosotros... es... Bueno, los Clash no sé qué viaje hicieron. Bueno, no sé, en un momento pensaron, pero lo último ya estaban re locos, claro. Entonces, ya. Luego de 10 hacia el funky. ¿Verdad? Sí, sí, exacto. Sí, no, pero bueno, estos discos un poco buenísimo. Puede ser de lo que dijiste, un poco. No, tenés, claro, yo entiendo claramente que hay un momento de los artistas, digamos, en que ya el género te o sea, que estás por encima, digamos. Ya no es que sin desmerecer, claro, el género es muy grande, ¿no? Y cada género tiene lo suyo. Cada género tiene unas reglas. Y yo creo que a medida que vas durando más tiempo en esto que es el show business, el espectáculo y sobre todo el arte como uno lo quiere vivir, ¿no? Ya te queda como que algunos trajes que ya no te quieres poner, como ponerte una camiseta que bueno, te gusta, bueno, pero ya tiene unos agujeros, entonces ya la vistes con otra elegancia, ¿no? Le pones más. Al final es que es una cosa que el rock, digamos, siempre estuvo con nosotros. El rock siempre estuvo en el reggae también. Y finalmente, pasado el tiempo, nos damos cuenta que lo importante no está en el género, sino en la canción. Entonces, lo que la canción pide, hay que dárselo. Nosotros, con nuestro background, con lo que mamamos, digamos, nos sale natural hacerle un ritmo reggae y encima meterle un... Si hay guitarra, pues si pide eso, vamos a darle. Es una cuestión interesante esta. Además, estaba pensando justamente en un grupo que aquí en Los Caninos le tenemos devoción absoluta, que era Todos Tus Muertos. Tremenda banda. Y que a nosotros, además, hemos podido verlos en directo en diferentes épocas también, ¿no? No llegamos a verlos en la legendaria época punk salvaje del principio. Claro, eso te voy a decir, otra banda que también empezó ahí, después hizo lo que quiso. Exactamente. También, sí, pero su viaje fue muy hacia un roots muy profundo. Realmente, ya bueno, Fidel Nadal ya acabó ahí. Como decimos en Argentina, además, nos conocemos, están cerca de nuestro barrio, flasharon rasta, o sea, fliparon con el rastafarismo. En un momento, claramente ellos dos y la banda no, entonces se seguían así chocando hasta que, bueno, se separaron, volvieron, se separaron. Después hubo. Nosotros conocemos al baterista, Pablo Potenzoni, el baterista original, inclusive ensayó con nosotros. En una época, casi, cuando estaba hace años, casi, después hace poco hablamos para ver cuando estábamos buscando casi baterista. Viene a esta gira. Claro, pero ese una gran banda, y claro, eso, vamos, esperemos que no le pase lo mismo a Francesco, digamos. No, tranquilo, ¿dónde vas? No, en el sentido que, claro, eso encima se mezcla con la parte interna de. Pero bueno, al fin y al cabo, ahora Pablito siguió cantando, o sea, también está en la otra parte del show business, ¿no? Lo que importa es vivir, y si tengo que cantar con los muertos, canto, no voy a cantar solo lo que quiero, ¿no? Claro, a eso me refería, ahí quería llegar. Esa, claro, dices, vestimos diferentes trajes, sientes la música, la vives, pero hay algo inevitable en el artisteo, y es, yo estoy aquí, toco, pero todos tenemos nuestro ego y nos gusta poner nuestra parte de nuestro proyecto, ¿no? Somos yo soy microbabo, tú también lo eres. ¿Qué parte hay de cada uno? Esto es un conflicto constante y es así y tiene que ser así. ¿O lo vuestro es amor y armonía perfecta? No, pero siempre, ¿no? Hay la parte buena y la parte mala, pero no existe parte buena sin parte mala, creo, ¿no? Y entonces, claramente nos peleamos, claramente algún día te lleva bien, otro día te manda a tomar por culo, digámoslo. Pero no somos como de Police, ¿eh? Nah, bueno, la verdad que nos llevamos bien y todo, eso va por otro lado. Pero bueno, claro, o sea que vamos para adelante con la misma idea. Con la misma idea, con el mismo objetivo, ¿no? Microbabo. De momento tampoco hay... grandes sumas para terminar peleando. No vamos a pelear para dividir 10 euros, bueno, lo gastamos y ya está. Pero conocemos grupos que ni siquiera han llegado a ganar un euro y se pegaron antes. Eso ya no va, solo con el dinero, va con la locura mental. No, pero nosotros tenemos la fortuna de llevarnos bien, de conocernos ya de hace tiempo, de tener, por suerte, claro, bastante claro que el objetivo final es hacer música, y el sentido de Microguagua es viajar, viajar con la música, que la música viaje. Y poder vivir de eso. Y poder vivir de eso. En cierto lugar está como... Hay una cosa que prevalece, ¿no? Que es que la música, el producto final, es más importante que el ego de cada uno. Mm. Eso está bastante claro. Después, claramente, siempre va a haber algún rifirrafe movida de estas. Pero son pequeñas, porque luego piensas en el que el objetivo final está por encima. Hay que darle para adelante. Pues ya solamente casi nos queda preguntaros que a dónde va a viajar esta música de Microguagua próximamente. Sabemos que tenéis una fecha en Madrid, pero bueno, como estamos grabando la entrevista, para ser honestos con la audiencia, el concierto en realidad para nosotros hoy aquí en el estudio es dentro de 3 días, pero para vosotros, los primeros que estáis escuchando este programa en directo en Ahora Sol Radio, fue ayer. Vengan ayer al concierto. Qué bonita queda eso, vengan ayer. Hoy es hoy, mañana es hoy. Así que, pero bueno, mejor, porque nos da pie para hablar de futuro. Bueno, hoy viernes estamos en Barcelona, aunque no parezca, no sé cómo, de qué manera mística, pero las ondas nos lo permiten. Hoy viernes, que sería día 6, estamos en Barcelona, en San Feliu del Llobregat, en la fiesta de la agrupación Hijos, son los hijos e hijas de desaparecidos de la última dictadura cívico-militar de Argentina. Uh-huh. Una fiesta de ellos junto a Penguins y a Muyayo Riff. O sea, estamos ahora mismo allí. Y luego, el día 10, volvemos a Madrid para grabar un conciertillo, pero eso no... Es para la tele. Uh-huh. El 12 estaremos en París, sí, junto a Dubioza Collective. Uh-huh. El 12. El 13 en Lieja, Bélgica. Después nos vamos para el 14 para Leverkusen. El 15 en Berlín. El 17 en Freiburg. Después pasamos a Italia, hacemos Milán, Massa Carrara, Imperia. Y ahora tenemos pendiente un concierto en Marsella, a ver si se confirma o no. Y así que a finales de noviembre estaremos acá de vuelta y a programar todo lo que viene. Sí que viaja la Microguagua, ¿eh? Este año hemos viajado, sí, ¿no? Uno dice, porque cada año te lo planteas a ver cómo va a salir, como cuando empezabas y todo. La verdad que siempre terminamos viajando, cada vez más kilómetros. Sí, fuimos a Rusia este año. ¿A Rusia? Sí. Estuvimos en Rusia, bueno, un lugar que no había yo pisado nunca, ni me imaginaba que... En skate, además. No, fuimos en mi avión ahí, por suerte. Vamos a ver si hay una influencia de los sonidos balcánicos. Negro guagua. El nuevo disco de 2017. Bueno, el trompetista le gusta mucho, ¿eh? No lo digamos dos veces que... A los metales no les menciones eso que... Bueno, pues nos vamos a ir en esta entrevista escuchando el tema que da nombre al disco, Gran Hotel Cosmópolis, que esperamos que nos lo presentéis vosotros y nos contéis un poco de qué va. Sí, porque a mí, ya os he comentado antes de la entrevista, que a mí me ha llamado la atención y me ha gustado especialmente este primer tema. Que hay en... Porque además, porque os comentaba que hay cierta diferencia entre este primer tema y luego ya el resto del disco. ¿Hay algo especial en este primer tema que pusisteis sobre el sonido, la textura, en algo? Ahora, no sé si no me acuerdo, me estoy equivocando, pero yo creo que fue el primer tema que dijimos, bueno, vamos a hacer un... No me acuerdo, ¿cómo era? Ah, no, era una canción, ahí va. Era una canción que si escuchaba la primera versión, maqueta, era como algo... Nada que ver. Sí. Entonces, reversionar, hasta que nosotros dijimos, vamos a hacer un reggae como los Clash, si no me equivoco. Y él te dijo pop. Y él me dijo pop catalán. Así que, imagínate cómo así funciona, sabe, claro, todo. Nosotros pensando que tocamos como de Clash, al final sale. Pero bueno, lo que tiene el tema, lo que tiene más fuerte, yo creo que es el contenido, claro, del Gran Hotel Cosmópolis, donde surgió la inspiración de la canción realmente, que es en un hotel de refugiados que existe ahí en el sur de Alemania, en Augsburg. Uh-huh. Un lugar que donde, bueno, esto, una antigua residencia de ancianos que había sido ocupada, que luego la empezaron a utilizar para traer refugiados. Son espacios de artistas en un piso, en el otro piso es un hotel normal y arriba hay refugiados políticos de todo el mundo, gente de todo lado. Nosotros fuimos a dar ahí porque dimos conciertos. Una vez no era ir concierto, sino simplemente utilizamos como hotel el lugar. Uh-huh. La gente que nos llevaba nos hospedaba ahí. y ahí conocimos lo que era, y otra vez ya volvimos para tocar ahí, entre otros lugares, que realmente no es un sitio donde se toca, pero bueno, ahí en la parte de ahí, moló. Dos veces tocamos. Y tocamos, sí, dos veces en el Gran Hotel, en el Gran Hotel Cosmópolis. Claro, un lugar que al final terminó siendo el leitmotiv del disco, porque también es como que en cada puerta de cada habitación hay una cosa, te puedes encontrar una historia de vida, yo qué sé, tierna, o una media salvaje, o lo que sea, ¿no? Nosotros conocimos gente de Afganistán en el momento, me acuerdo, un pianista, hoy lo nombraba también en otro lado, o sea, que te flipan de que solo ves en a veces en Facebook, uh-huh. y le das a la cosa ahí, al apoyo, y te quedas tranquilo diciendo, bueno, ya apoyé la cuestión, ahora veamos las fotos de las vacaciones de Pedro. Pero ahí estar tú a tú con un tipo que te dice, yo no sé ni el idioma, aquí estoy viendo que cogado porque allí me querían matar. Es muy, muy, muy, muy intenso a nivel personal, ¿no? Y esto nos marcó un poco, nos dejó bastante, tales así que al final, mira, el Gran Hotel Cosmópolis, el disco y la canción. Sí. Bueno, pues vamos a escucharlo. Coti, Tano, Gaucho, gracias por este rato. No, gracias a ustedes. Es un honor estar acá. Y sobre todo también mucha suerte en tanto viaje y los que estén por venir, que no hayamos mencionado hoy aquí. Gracias, a vosotros también, ¿eh? Despedimos a Micro Guagua. Nosotros seguimos aquí en este Barrio Canino 166, hecho con carne de perro y de artista callejero, y seguimos con gente que seguramente, los que sois aquí de Madrid, los que nos estáis escuchando en las emisoras que emiten este programa aquí en Madrid, seguramente que os habéis encontrado en más de una ocasión con los invitados que vamos a tener a continuación. Mm-hmm. Pero mientras tanto, no lo desveles, nos vamos al Gran Hotel Cosmópolis. Vamos ya. Venga, a ver si te buscas una musiquilla guapa, ¿no, colega? Cuando viajé, dejé de andar. La noche vino, pero pude entrar al Gran Hotel Cosmópolis. El día en sí y donde deja de ser. Cuando viajé, dejé de andar. La noche vino, pero pude entrar. Jamás me fui, ni me escondí. Frente al deber, mi propio ser. La mancha que roba mi honor. La cuerda aprieta. El traidor. Al Gran Hotel Cosmópolis, el día en sí y donde deja de ser. Cuando viajé, dejé de andar. La noche vino, pero pude entrar al Gran Hotel Cosmópolis. El día en sí y donde deja de ser. Cuando viajé, dejé de andar. La noche vino, pero pude entrar. Jamás borré, ni me inventé. Hay hechos que desaparecen. Amo vivir, perdido sin ti. No soy Martín. Cuando viajé, dejé de andar. La noche vino, pero pude entrar al Gran Hotel Cosmópolis. El día en sí y donde deja de ser. Cuando viajé, dejé de andar. La noche vino, pero pude entrar. llenos de su indigentes. Una compañía de música y danza callejera. Y hoy, después de 2 años de gira sin disco y sin jefe, se por miles de calles, callejones, plazas, puentes, salas, festivales, chiringuitos, bonitos, tuburios, bodas, bautizos y comuniones, ha llegado la hora de presentaros nuestro primer disco, que ha sido grabado en la calle. Después de 2 años de gira sin disco y sin jefe, se por miles de calles, callejones, plazas, puentes, salas, festivales, chiringuitos, bonitos, tuburios, bodas, bautizos y comuniones, ha llegado la hora de presentaros nuestro primer disco, que ha sido grabado en la calle. Seguimos aquí en este Barrio Canino 166, programa hecho 100% con carne de perro y hoy además hecho con artistas callejeros. Estábamos escuchando antes a la peña de Micro Guagua y ahí nos hemos pegado el salto, que además lo ha presentado perfectamente Filge, que es, digamos, el cantante de un grupo acústico. Eso dicen, eso me dicen a mí por la calle. Eres el cantante de Soy Indigente, y a mí me hace mucha ilusión. Pero el cantante y percusionista a la vez, ¿no? Sí, no, pero en realidad no canto ni una sola nota. O sea, lo único que hago es rajar como un desgraciado. Pero bien, bien, sí, así me llaman. O maestro de ceremonias, dicen también. Bueno, eso sí, eso sí que va más. Oye, es un rollo así hablar ahora de Soy Indigente, porque justamente haber dado el último concierto de un parón indefinido hace muy poco. ¿Pero que es un poco qué? Un poco, no sé, como que estamos aquí evocando la nostalgia, ¿no? No, copón, está bien. Bueno, cuéntanos, porque tú además, aparte de tu etapa Soy Indigente, que ha sido quizá lo que más nos ha hecho conocerte, tú ya llevabas tiempo tocando en la calle y entiendo que después de los indigentes vas a seguir. Bueno, llevaba tiempo tocando en la calle, tocaba los cubos. En la calle estuve dos, tres años, yo creo, antes de Soy Indigentes. Y que vaya a seguir o no, pues la verdad es que no lo he pensado. Ahora mismo estoy centrado en otro proyecto que estoy haciendo y estoy centrado en eso. No tengo ni idea de... O sea, me imagino que sí, no sé, pero que no... Solo he pensado en cerrar Soy Indigentes con todo lo que nos ha conllevado y el cierre. Ahora vamos a sacar un videoclip con lo que hicimos ahí en el Tapapiés. Así que más allá después, en el 2016, ojalá que me salga el proyecto, que entonces si me sale el proyecto ya veré cuando hago calle. Digo lo de seguir tocando la calle porque hemos visto unos talleres de percusión que haces ahí en la calle, sitio por confirmar. No, pero no los hago en la calle. O sea, ah, vale. Los hago en un sitio, vale. En un lugar, ahí en la pieza, y luego la muestra, vamos a hacer una partecilla en la calle y vamos a hacer otra parte en un bar. Y cuéntanos así un poco de historia de cómo empezaste a tocar en la calle y cómo surgió el tema. ¿La personal? Sí, ¿no? ¿Estás aquí? La personal fue, pues, no sé, tenía 23 años, no tenía ni un duro y ya daba, justo fue un poco que empecé a dar clases de percusión corporal y percusión reciclada y me pusieron un cubo delante y yo lo tocaba en clase, pero bueno, pues un día ni siquiera fui yo el que lo pensé, o sea, estaba con una chica saliendo, nunca tenía ni un duro, me pagaba todo. Y me dijo, tío, vámonos a Granada. Y yo dije, no tengo dinero. Y me dijo, cógete un cubo y vamos. Y fui sin un duro para allá y me puse a tocar en Granada, que me acuerdo perfectamente de ese momento. Y fue la leche, se paró un montón de gente, me saqué pasta y de repente ahí, ¡fum!, me cambió mi economía, la vida, el concepto del trabajo, el concepto del tiempo, el concepto de todo. Decir, bueno, pues ahora puedo currar y a partir de ahí hasta... Bueno, hasta Soy Indigentes con todo lo que ha pasado, que han pasado muchas cosas, muchos años, ¿no? Pero que ahí hemos seguido haciendo, quizás con menos medida, ¿no? De lo que hacíamos al principio con Soy Indigentes, que lo que vas haciendo después cuando te contratan más y al final la calle se convierte en algo como también un escaparate para seguir haciéndolo y tocar, pero no como un modo de vida, como lo llevabas, un modo de economía, ¿no? Como uh-huh. Llevaba haciéndolo al principio, los primeros años solo y los primeros años de Soy Indigentes. Pero, o sea, ¿que te parece bonito tocar en la calle, por decirlo de alguna forma, o no? No, es una jodida mierda. Sí, sí, maldita sea, ¿cómo voy a decir que no es bonito? Aunque me pareciera una mierda, tendría que decir que es bonito. No, es bonito, joder, claro que es bonito, es de las mejores... O sea, es muy diferente tocar yo solo, la trayectoria que he tenido yo solo, que he pasado mis momentos álgidos, mis momentos más aburridos, mis momentos más fábrica de hacer dinero, a Soy Indigentes que... el concepto de estar haciendo un show con más personas, que va mejorando. Yo, por ejemplo, solo nunca hice un show. Ahora mismo, si hiciera algo en la calle, mi proyecto hacer algo en la calle sería hacer un show yo solo en la calle, pero un show. Yo lo que hacía con los cubos yo solo era tocar, ponerme ahí, zumba, zumba, zumba, al cubo y sin a sudar. Y con Su Indigentes, pues la diferencia ha sido ver crecer un grupo desde la calle en la calle y luego, repito, en un montón de lados más, que no solo hemos crecido por la calle, aunque la calle nos ha pegado un empujón de un tanto por ciento muy grande del empujón que hemos tenido. Y en algún momento saltas de tocar solo, de ser el filgue con los cubos. Ahora aclaramos lo de los cubos, que igual hay gente que no se ha visto. Y los cubos de pintura, con cubos de pintura, incluso han reciclado, claro, de sartenes, cubos de pintura, cualquier mierda puedes tocar. Y llega un momento que, bueno, os juntáis Su Indigentes y os hacéis un grupo, pero ya llevabas tiempo ahí tocando. ¿Cómo fue lo de, cómo conocisteis Su Indigentes? Pues bueno, eso, la verdad es que de hecho tenemos un documental muy bonito en el que se cuenta todo bastante más amplio de lo que lo voy a contar yo, porque es una hora y media de documental, y entonces, y hablan todos, ¿no? Ahí también dan todos su opinión sobre cómo se formó. Personalmente te voy a contar mi historia, mi visión. Yo estaba tocando en la calle un día, he sido parte del Tran Tran, una compañía de improvisación teatro musical. Y en ese verano, en el verano del 2011, en el verano después del 15M, en el verano donde vino el Papa a las jornadas esta de tal, no sé qué, en ese verano yo estaba tocando todos los días, creo que eran de jueves a domingo en el Teatro Arlequín. Todos los días, durante un verano entero. No ganamos ni un duro en todo el verano tocando en el Teatro Arlequín y nos venía a ver peña. Y el teatro estaba lleno de gente, pero por unas y por otras no ganamos tal. En una de esas, que ya estaba cansado de tocar solo en la calle, estaba como, bueno, me tengo que ir, tal, no sé, o algo tendré que hacer, no sé qué leche voy a hacer, me salí un día a tocar a la calle por pura fábrica de dinero, sin ninguna apetencia, pero era, es viernes, no tengo ni un duro, tengo que salir a hacer algo. Toqué dos canciones y en una de las canciones me apareció el que ha sido mi salvador, el salvador de Su Indigentes y el que nos ha sacado de Puerto Europa, que es un chaval, Valentín, un chaval austriaco que estaba en España haciendo un proyecto de arte contemporáneo, de música, de danzas urbanas. Le habían dado pasta, aquí la historia, le habían dado pasta al tío para venirse de Austria a España a conocer artistas en la calle, a hacer un show en la calle, grabarlo y luego a los que él eligiera llevárselos a Austria a hacer un show. Pues bien, yo lo conocí ese día y fue uno de esos artistas y yo por eso me puse a tocar con bailarines en la calle. Hicimos todo el verano. No, todo el verano no, o sea, yo terminé en septiembre, ponte, estuvimos un mes, yo estuve un mes currando con ellos en la calle y de ahí me encontraba a los indigentes músicos, a los cuatro, que saxo, flauta y los dos guitarras, que en ese momento se llamaban Corea del Swing y hacían calle también, los dos guitarras eran de mi facultad y yo les conocía, eran amigos míos. Entonces, pues en todo ese mes que nosotros estábamos en ópera, ellos estaban en no sé qué, al final, pues con el tiempo me puse a tocar también con los músicos, solo con los músicos. Y ahí decidimos montar Su Indigentes, solo con los músicos. ¿Qué pasó? Que todo, pues esto fue en octubre, que hizo buen tiempo, pues en octubre, que fue el 11 de octubre del 2011, así redondando la fecha, nos juntamos, tres bailarines y los cinco músicos, y vimos que la movida era la leche, y dijimos, pues vamos a montar, desde el primer día dijimos, pues vamos a montar un show con esto. Después, una vez decidido, yo me fui con los otros dos bailarines, con los otros tres bailarines a Austria a montar este show de la beca europea en febrero. Ya Su Indigente estaba montado y ahí en esa beca, cuando hicimos el show, hicimos toda la... que estuvimos un mes entero ahí y luego hicimos unos cuantos shows por allí. Me dijeron lo de la gira, si queréis este verano, en el 2012, os venís de gira a Austria, a Holanda, a Bélgica y Turquía. Y dijimos, vamos, nene, y así fue. Y ese fue el primero, entonces ese chaval fue, digamos, el Valentín, el que a mí me sacó, me hizo internacional, confió en mí, en ese show de bailarín tenía un solo de clown, tenía un solo de baile, confió en mí, me dejaba hacer lo que quisiera y bueno, siempre se lo agradeceré. ¿Cómo va a decir que no? Claro, ¿cómo va a decir que no? ¿Y qué tal las giras europeas? Maravillosamente. Cuéntanos. Pues muy bien, con todas sus diferencias, dependiendo de cuál. La primera con mucha intensidad, por ser la primera, por todo lo que conlleva. Era una productora de este chaval que nos la movía. La segunda, este chaval dejó de currar con nosotros porque le salió una super compañía de unas historias que hay en Austria. Y ahora él hace festivales y tal, está en otro rollo. Y las otras tres siguientes, las dos siguientes las hicimos nosotros, el grupo. a base de enviar, de estar en, bueno, eso tiene unas rutinas ahí bastante concretas, ¿no? Pues de hacerlas, y salieron. Y la última, esta última que hicimos, pues salió ya de, pues de gente que nos llamaba y lo hacíamos. Pues toda, la verdad es que no te puedo, o sea, así como una generalidad de las giras, no te puedo contar, porque es como todo muy, es como si te dicen, cuéntame algo sobre el mar, ¿sabes? O por lo que tú quieras, pero tengo que ser concreto porque no sabría qué decirte. Todo muy bonito, muy intenso, y cada uno te podrá contar de los siete diferentes... Tal. Pero la gente se ha acogido bien y tal. En cuanto a acogida, maravillosa. En cuanto a acogida, el formato de su indigente siempre ha funcionado. Rara vez nos hemos dado un golpetazo, ¿no?, contra la pared. Nos pasó la primera gira nos pasó en Bélgica, que de hecho me pasó a mí. El golpetazo fue mío porque no me supe comunicar en un par de conciertos con la gente, entonces eso me hizo pequeño y me tal, y bueno, pues a veces me he dado golpes yo como presentador por enfrentarme a diferentes culturas, diferentes tal, de ver qué tal, pero por lo general como formato de música, danza, humor, gestual y tontería, siempre. Estuvimos en China también, lo último que estuvimos en tal, y íbamos un poco ahí pendientes a ver de qué pasaba, y los chinos encantados, las chinas también. Así que... Del puñado de países que habéis visitado, ¿cuál es el que tú dirías que dice, joder, estos sí que valoran el arte de la calle? En Austria mismo, a un nivel muy respetuoso. Austria, en mi experiencia, el nivel más respetuoso. Bélgica y Holanda y Alemania y Francia es evidentemente otro nivel. España, ¿no? España, desgraciadamente para todo, somos un país bastante más de catetos. Y es así, es triste que lo diga, pero pienso eso, la verdad, y a la vez que pienso que también ahí está el mundo lleno de catetos, ¿no? Pero especialmente en España con la cultura... Pues somos un país de, sí, sí, me encanta la música, me encanta que toques, me encanta que lo hagas todo y que triunfes en el tal, pero ahora viene Bob Marley a tocar a mí en la Sala Caracol y no me pidas que me gaste 20 pavos, que es el Bob Marley, pero ahora me gasto 35 euros en garrafón, y si se me acaban los 35 euros en garrafón, todavía le pido 5 euros más a mi colega para invitarle un chupito a la piba que me mola para ver si me la pincho, ¿sabes? Pero no le doy 20 euros a Bob Marley. Y eso en este país es así. Funciona así, ¿no? Y en estos países que decimos que valoran más, ¿estamos hablando solamente de que lo valoran en la calle o también se valora, se nota luego en la gorra? ¿Correlaciona el asunto? Cuando digo valoran más, estamos hablando de... O sea, aquí los aplausos y la alegría y la efusividad está a la orden del día. Más que en otros. Es más, o sea, en Austria te puede parecer que la gente lo mismo está más seca, pero eso, si te haces un buen solo... Que nosotros sabemos que es un buen solo y la gente aplaude en el momento que nosotros estamos diciendo qué buen solo, están atentas y saben lo que... Y aquí en España también el público, tenemos un público muy intenso, muy muy grande, que no controlamos total, pero es todo, y dependiendo de la comunidad cambia un montón también, ¿no? Claro. Pero es todo mucho más... O sea, a nivel musical es más, si les das fiesta aquí, les funciona. Allí les tienes que dar más calidad, por lo menos en esos países, ¿sabes? Ya no te digo en países asiáticos como en China, que nosotros estamos sobreestimulados, y tampoco sé muy bien, porque ni siquiera era un contrato mucho más grande, que tocamos un escenario grande todos los días, entonces no era gorra ni nada, no sé muy bien cómo... Pero bueno, el público estaba ahí, le gustaba, sonreía, hacía lo que... Si decíamos todo el mundo arriba, arriba, abajo, abajo, y estaban ahí atentos a la... Obedientes sí que son. Obedientes sí, no, era un público muy inocente. Los chinos tengo que decir que son un público muy inocente. Sí. Y cuéntanos cómo llegaste a tocar la percusión, a decidir que quieres tocar con botes de pintura. Me parece súper curioso. Nah, pues la primera parte de eso empezó cuando empecé a tocar la batería, que fue con 11 años, y yo empecé con estas cosas. Me regalaron un pedal de bombo, un chaval que me enseñaba batería, me regaló el pedal y con eso pues tocaba, y me tocaba encima de páginas, no sé qué. Y la realidad de esto es que en el 2009... Yo estaba en Nueva York viendo a mi hermana, que vivía allí, y en el 2008, creo, no sé si 2008 o 2009, y me invitó el día de mi cumpleaños a ver a Stomp, no sé si conocéis, pero es el grupo, se conoce un poco a Mayumana y a Stomp, son los grupos que empezaron a hacer grandes espectáculos a nivel ultraproducciones de percusión reciclada. Stomp son los primeritos de Inglaterra. Yo les vi ahí en Nueva York en su teatro. Tenía 24 años y dije, Dios, ¿qué es esto? Y dije, quiero hacer esto. toco la batería, pero quiero hacer una cosa así que conlleve también, que conlleve música, que conlleve movimiento, que conlleve humor, que conlleve, porque todo esto no es solo empecé a hacer eso, sino que también empecé a moverme, a levantarme, a estar en primera plana de escenario y hacer cosas un poco más, no de batería, sino de espectáculo. Y nada más llegar a Madrid, en mi universidad, que yo estudié ahí en Somosaguas, nada más llegar, el primer día me cogió un colega y me dice, mira, ven. Y me llevó ahí a la impresora, y en la impresora había un cartelito que ponía clases de percusión corporal, reciclada por Ido Sadler de Mayumana, que era un y me metí a estas clases. Este resultó ser mi profesor maestro durante 3 años, uno de los creadores de Mayumana, que ha vivido 5 años aquí en Madrid. Se convirtió en un colega, en un compañero de curro, en un compañero de tal, y con esto aprendí. Y yo que sé, empecé con él y ponte que quizás 6 meses después, pues pasó lo de Granada. Antes hablabas del documental Busking Life de Su Indigentes, que por cierto, recomendamos verlo. Nosotros también lo hemos visto y la verdad es que nos ha gustado mucho. Y en algún punto de ese documental se te ve además aporreando una valla, de estas de una valla de contención, de las manifestaciones, pero de las suavecitas, ¿no? Y se te oye decir ahí, dice, bueno, yo toco esto porque en Madrid está prohibido tocar la batería. ¿También va por ahí o qué? O sea, por supuesto que... Porque hay una normativa, ¿no? Que... De un lado, para mí fue una movida natural. No fue que yo dijera, hoy voy a hacer algo para meter caña a las leyes. No, y para mí fue una cosa natural, y luego en discurso la realidad es esa. Yo no me puedo llevar una batería. Yo en un momento dado me hubiera llevado baterías durante la trayectoria de 4 años de Su Indigentes. A mí me meten caña por tocar los cubos incluso. Claro. Y yo pues al final lo digo para reivindicar, porque la percusión ha sido perseguidísima en Madrid, en España, en algunos lados más, otros menos, pero en ciudades como Madrid, Granada, Barcelona, Zaragoza, un montón de ciudades grandes que con mucha cultura, la percusión ha sido perseguida a nivel de la calle, de hacer conciertos en la calle, como al nivel tan simple del ocio, como puede ser en el retiro, que es algo que nos quitaron y que no se entiende cómo no se ha vuelto a tal, y no se reprodujo en otro lugar más pequeño, sino que lo quitaron. O sea, yo aprendí a tocar la percusión yendo con 11 años, 12 años allí, hasta los 16 años, y eso ahora mismo no existe. Entonces, por eso me toca ya que puedo, que tengo un micrófono y que puedo decir, claro, pues, claro. Digo, no. Por lo que hemos leído preparando este programa, lo que dice la ordenanza municipal aquí en Madrid es que no se pueden utilizar instrumentos percutidos, ¿no? Claro, aquí ya entraría el debate de lo que es un instrumento percutido y lo que no es un instrumento percutido, ¿no? Para mí, claramente, por ejemplo, tocar un cubo de pintura puede ser un instrumento percutido, pero a lo mejor hay algún policía que interpreta que, bueno, pues eso a lo mejor no es un instrumento, vete tú a saber, ¿no? No, por lo sartén. Por lo general, o sea, una cosa es la ley que haya, la interpretación de la ley que tal, que por supuesto cada policía, por lo general a los policías no les apetece meterse en ningún corro a parar nada, o sea, porque no es grato algo que la gente se está riendo y tú a cortar el rollo, y ellos lo saben, ¿sabes? Entonces al final te lleva mucha gente, muchos policías por quejas de los vecinos, y luego te llegan policías que directamente, los que a mí me echan, entienden que yo estoy con unas baquetas, que eso está sonando alto, y son suficientemente inteligentes como para darse cuenta que eso es percusión y no les hace falta ver una batería para, para multarme. Tira, dale, María. ¿Vosotros pasasteis las polémicas pruebas aquellas que dijo el ayuntamiento no, que había que pasar? No fuimos, y además no fuimos, y lo sacamos en el documental, fuimos a grabar, que no fuimos, o sea, fuimos a la puerta a grabar, que no fuimos. Y pagamos, y lo pusimos en el documental y lo dijimos, porque por pura reivindicación, o sea, un grupo como nosotros, pues la posición tenía que ser muy clara, y la posición claramente era no ir y seguir tocando. O sea, pero dale. ¿Creéis que, yo qué sé, los músicos se tenían que haber plantado y haber dicho no tenemos por qué pasar por esto? Por porque, no sé, tocar en la calle lo puede hacer cualquiera, la calle de todos. Yo creo que sí, yo creo que ahí eso lo único que generó fue, como siempre, cuando intentas meterte, cuando el sistema intenta coger alternativas sociales de otra gente que no forman parte del sistema, y al final te las cogen y te las rebajan con agua y te las estructuran en cajitas para que, y eso no tenía que haber sido así. ¿Y a qué dio eso? A que se normalizó, a que los grupos que vienen de fuera no pueden tocar, y no solo no pueden tocar, sino que no vienen, o sea, aunque pudieran no vienen porque piensan que hay una ley, y a que incluso haya al final las batallas no sea entre la policía y los músicos, sino que los propios músicos, como se presentaron 300.000, y como hemos dicho que estamos en un país de tocatetos y el 70% del mundo a veces es un poco subnormal, pues están denunciándose entre los músicos. Que tú estás tocando ahí que no tienes tal y no sé qué, y eso pasa. Y hay, y por supuesto que también hay un corporativismo de los músicos de calle. Se ha creado, eso hizo que se creara más, más asociación, más tal. La misma asociación de músicos toma una postura que han nombrado, pues, ¿no?, al presidente. Yo tengo amigos ahí metidos, bueno, amigos, no son mis amigos, pero son gente conocida. Y ellos toman una posición en la cual yo estaba en contra. Respetaba su posición, pero yo estaba en contra. Es más, les entrevisté para que pusieran su posición y para decirles en la entrevista que yo estaba, que nosotros estábamos en contra de esa postura y que ellos como asociación tenían que haberse plantado los primeros. ¿Qué pasó? Que al no plantarse, luego pasó, se desinfló la movida y ya está. Y eso está metido. Y ahora está el gobierno del cambio y todo lo que tú quieras, pero eso está metido. Y la percusión no se puede tocar en la calle, no se puede hacer tampoco movidas con amplificación. Y tienes que tener tu... Y la policía te sigue diciendo las mismas cosas. O sea que yo... Para mí no ha cambiado nada de momento desde... Desde que empecé a tocar los cubos en el 2009 hasta el 2015 sigue siendo lo mismo y tienes que ir a muerte y preocuparte de que no te pongan multas. Y... Otro motivo más para ver el documental de Su Indigentes, de Busking Life, porque la verdad es que esta parte del documental está también bastante, bastante curiosa. Filgue, si te parece, luego vamos a hablar más de las pruebas de idoneidad, porque además en este programa están representadas distintas posturas de las que concurrieron allí. Voy a adelantar algunas. Bueno, teníamos antes a Microguagua, que han sonado, estaban hablando antes de tu entrevista. Ellos, con ser de Barcelona, perdieron su licencia que tenían ellos para tocar en Barcelona, que la tuvieron, creo que fue hasta el año 2011, 2012, ellos la perdieron y se vinieron a Madrid y se presentaron a las pruebas de idoneidad. Es verdad, me acuerdo de esto. Creo que no consiguieron licencia, esto no estoy seguro. Bueno, vosotros ya hemos hablado de vuestra postura, que era de una postura no solamente de no presentaros, sino además de denunciar esas activamente, digamos, esta prueba de idoneidad. Y seguir tocando en la calle sin pruebas, que es lo que hicimos. Y hemos seguido tocando como si nada, igual de ilegales que lo éramos antes de las pruebas. Luego conocemos un montón de gente que sí que se presentó. Y luego está la gente de Potato Omelette Band, que esto ya... Si puedo dar aquí mi opinión, para mí fueron los que mejor lo hicieron. Estos sí que se presentaron, pero luego vamos a ver en qué circunstancias se presentaron. Si te parece, Filgue, vamos a hacer una cosa. Vamos a poner un tema de vuestro disco, ya que al final llegasteis a grabar un disco, iba a decir de estudio, pero bueno, es un disco de calle, porque lo grabasteis en la calle. Vamos a escuchar una de esas canciones que suenan a estudio de la calle. Y mientras tanto, vamos a montar aquí, porque ya que estamos hablando de música de percusión reciclada, vamos a montar aquí algo para hacerlo en directo. Entonces, yo voy a hacer una pequeña descripción del estudio para la gente que nos está escuchando. Aquí tenemos una botella de plástico vacía. La lata es muy tentadora, Filgue, pero no le eches el ojo porque hace de trípode. Las tijeras, estoy viendo las tijeras, me vendrían bien. Las tijeras también, te las damos. La lata es lo único que no, porque como está el trípode ahí... No pasa nada, con todas tonterías... Tenemos un litro... Tenemos un cubo de plástico que normalmente lo utilizamos para echar hielo para los refrescos. El litro está vacío, ¿eh? Ya sabéis que aquí no se puede beber. Tenemos una bolsa de patatas fritas, hay dos o tres rotuladores que van a hacer de baquetas y hay un cacharro de estos de poner ahí, de estos de plástico duro, de poner los lápices dentro y eso. Y no sé cuántas cosas más, bueno, la mesa de madera, aquí hay una caja de plástico también. Que no sé si darle, ¿no? Porque es lo de los micros, tampoco le voy a... Bueno, yo creo que sí. Sí, bueno vamos viendo. Lo probamos. Vamos a poner una de estudio y luego volvemos aquí en directo con la percusión improvisada y bueno, no reciclada, no vamos a reciclar nada de lo que hay aquí, pero bueno, con materiales mundanos, con el Filgue, que aquí en directo es el que tocaba los cubos de pintura en Su Indigente, seguro que os habéis cruzado con él en la calle un montón de veces, y además era una especie de vocalista del grupo, era el que daba voces, el que azuzaba a las masas. Sí. Azuzador, me gusta eso. Más que... ¿tú eres el azuzador de Su Indigente? Sí, sí, tío. Soy yo, joder. Thank you. Pues ahí estaba sonando este disco de estudio, de calle, de su indigentes, Elm Street, era el barrio de la pesadilla, ¿no? La calle de la pesadilla. Los nombres no, he de decir y reconocer, sincerarme aquí ante la gente que nos escuche y ante mi grupo, decir que no tienen ningún sentido. Los pusimos porque son canciones instrumentales y había que poner los nombres porque había que sacar el disco. Algunos tienen un poquito más de sentido, este en especial no tiene ningún sentido. Es una pesadilla y punto, ¿no? Sí, sí. Bueno, estábamos diciendo antes de la canción que ya hemos hecho aquí el apaño. La verdad es que el Filgue no ha tardado ni un minuto en ponerlo. Al final aquí lo seleccionado ha sido Las Tijeras. ¿Las Tijeras juegan al final o...? Las Tijeras ya veré, dependiendo de cómo me... Bueno, yo sí veo que las empuñas, yo me aparto para atrás. Sí, ¿eh? Sí, apartaros. El litro, la bolsa de patatas fritas, el cacharro de meter los lápices, no sé si aquí al final también. Sí, eso mola. Y bueno, pues la caja de plástico que tenemos aquí construida para enganchar los micros, que es que aquí también hay bastante de reciclaje dentro del estudio ya de por sí. El pie de micro que es metálico y los rotus. Así que, pues nada, os dejamos con Filgue. Tú ve preparando las monedas, Fakir, porque hay que echar algo luego, ¿eh? Si no, ya ves. Hemos convertido una bolsa de patatas en una bolsa de migas de patata. Bueno, Filgue, seguimos hablando. Tú nos contabas que, bueno, tú empezaste aquí en Madrid, estabas en el Retiro y tal. Hemos estado hablando de países que respetan más la cultura de la calle, digamos, el artisteo de la calle. Supongo que en Madrid también no es lo mismo estar en un sitio que en otro. Cuéntanos, dentro de Madrid, ¿cuáles son las mejores plazas o las que más mola, las que la gente se te para más, las que son más agradables, o las plazas o parques donde más has disfrutado tocando tú aquí en esta ciudad que amamos y odiamos a partes iguales? Pues por un lado, como puro grupo de calle, sin pensar que somos su indigentes ni nada, sino como concepto de calle, la zona centro, Sol, Ópera, Callao, Jacinto Benavente, todo eso es un continuo ir y devenir de gente casi 20 horas al día, que la peña viene, que tocas, tienes un corraco, paras 3 minutos y tienes otro corraco diferente, gente diferente, porque está todo el rato la peña pasando. Y ya no te digo como estés en momentos así, Navidades, Semana Santa, puentes, fines de semana que haga buen tiempo, eso es una brutalidad. La gente que hay, de hecho Madrid es una super ciudad para pa hacer calle, ¿no? Por otro lado, nosotros, como su indigentes, dado nuestra idiosincrasia, ¿no? Así un poco más tiradilla, ¿no? Porque somos los indigentes y tal, y más de barrio así de centro, cuando nos empezamos a hacer más conocidos, en Madrid, donde nos iba muy bien era el Lavapiés. Llevábamos al Lavapiés, nos poníamos en el Sombrerete, nos poníamos en la Plaza de Lavapiés o en cualquier sitio así de plazas de estas donde normalmente vamos nosotros mismos a tomar algo. Y bueno, entre la gente que ya nos conoce personalmente, con la gente que conoce el grupo, con la gente que dice, ah, que no les conozco, pero estos son los que tocan en la calle, pues se nos liaban unas muy grandes, porque luego también en el centro paras mucha gente en Sol, pero a esa gente la tienes que convencer de que te eche dinero, ¿sabes? Porque es como, no, tal, yo estoy comprando, pero yo lo mismo soy una persona que vengo a comprar al Zara y, bueno, esta gente muy bien, pero y está bien aprender a convencerles, que es lo que hemos hecho, pero la piel, la gente cuando nos ve ya está convencida. Está convencida y si tiene pasta nos echa y aunque luego a veces se reproducen ese público que nos apoya mucho en la calle, luego quizás en las salas son los que menos, los que ya nos conocen en tal, los que lo dicen, a ver, he visto ya 300.000 veces, os voy a ver a la sala, que lo hacéis a la gorra, pero lo valoran mucho más otro tipo de público a nivel sala, ¿no? Como, ah, qué grupazo, ¿no? Qué divertidos son, pero los que nos conocen, pues, los indigentes. Otro concierto más, ¿no? De los indigentes. Ya que estás hablando ahí de salas y de público convencido, nos quedan pocos minutos, Filke, porque vamos un poco pillado de tiempo con las llamadas que completan este programa. Pero no quería que te fueras de aquí sin contar una cosilla que pasó en la sala Caracol. Creo que fue en diciembre, no sé si del 2012. Sí. Y que yo la viví porque yo iba de público a ese concierto. Y si quieres yo empiezo a contarte lo que yo vi desde la calle y luego cuentas tú lo que pasó, ¿vale? Había un concierto de Swing Indigentes y decían, yo había visto los carteles, no sé si es muy preciso lo que voy a contar, algo así como era que era el final de gira y era el primer concierto que vais a hacer en Madrid en una sala. Esto era lo que yo había visto y dije, hostia, pues los Swing Indigentes, que os habíamos visto alguna vez en la calle y tal, digo, hostia, vamos a ir para allá, y además en la sala Caracol, ¿no? Que bueno, que la sala nos gustaba para ver al grupo, y con esta falta de puntualidad madrileña para los conciertos, pues no sé qué hora ponía anunciada. Y yo creo que aparecimos como pues a esa hora o media hora más tarde, ¿no? Para tomarnos algo en los bares de las inmediaciones y luego pues entrar al rato. Cuando venimos desde la calle Embajadores y empezamos a bajar por Bernardino Obregón, los que conozcáis la zona, la calle de la Sala Caracol, nada más que enfilamos la calle lo que vemos es un tumulto, o sea, un montón de gente de la calle colapsada. Y me dice la compañía con la que iba, me dicen, esto es por el concierto. Y decía, no, ahí ha pasado algo que no tiene nada que ver porque es más arriba, no está en la sala, está en el cruce de la calle de más arriba, ¿no? Y aquello era un colapso total, o sea, lo que era el cruce, no se podía mover ahí nadie y había dos coches de policía, pues ahí a ver qué pasaba, ¿no? Y cuando me acerco me doy cuenta de que eran estos, que eran los Indigentes. Y hubo un momento que dijimos, hostia, que no tocan en la sala Caracol. ¿Cómo van a tocar en la sala Caracol los Indigentes? Lo que iban a hacer era convocar a la gente aquí fuera para que viniéramos por esta zona, que aquí no viene nadie nada más que la gente del concierto y ya está. Eso es lo que pensamos. Al final había tanta gente que no pudimos ver ni el show de la calle. Cuéntanos tú realmente lo que pasó, porque nosotros estábamos engañados y nos fuimos así, ¿eh? Sí, no, muy bien contado, la verdad. Pues eso, o sea, ese efecto de esa gira que os he contado, ¿no? Nosotros empezamos en octubre del 2011, montamos todo el grupo y para verano nos dijeron una gira, la hicimos, y donde la terminamos en Madrid en diciembre, ¿no? De toda la gira que hicimos, nosotros dijimos, pues la Caracol, hacemos la Caracol. ¿Cómo la hacemos? A la gorra, ¿no? Pues vamos a probar a ver qué tal sale a la gorra. Y bueno, pues nosotros estaba en la primera sala que hacíamos, ¿no? Ni siquiera cuando tocamos ahí en la gira habíamos hecho teatros, habíamos hecho festivales de calle a casco porro, pero no habíamos hecho salas. Estábamos nerviosos, bueno, parece ser que le dimos una promoción bestial, o sea, tocamos en la calle durante un mes repartiendo flyers, pusimos carteles. Pues, ¿qué pasó? Que en la casa de Caracol quedaban 500 personas y pues llegó un momento dado en el que no cabía más peña, y toda esa gente que había afuera es la gente que no cabía en la sala. Y entonces ahí fue como, nosotros ya sabíamos desde el día anterior, veíamos, intuíamos que sí que se iba a quedar gente fuera, y de hecho trajimos nuestro ampli de calle para decir, bueno, lo mismo hay que tocar. No nos imaginábamos que iba a haber más gente fuera que dentro, que es lo que pasó, que al final la gente que se quedó fuera era más que la que había dentro. Y bueno, pues ahí nos dimos cuenta, fue nuestro concierto, decir, hola chavales, que movemos peña y que mira, que podemos hacer cosas aquí en Madrid. O sea, imaginaros ahí en la calle de la Sala Caracol un concierto de más de 500 personas ahí en la esquina, ¿sabes? Claro, yo que no llego a unos 70 no vi nada. Claro, y luego eso tuvo más repercusión que el propio concierto en sí. Que el hecho de haber hecho un concierto en la Caracol, o que el hecho de que luego hemos hecho, al año siguiente tuvimos que hacer 3 Penélopes de 1.000 personas cada una, y tuvimos que hacer 3. Al año siguiente hicimos 7 Caracoles seguidas, de una semana tras otra, 7 Caracoles reservando entrada. Pero ese concierto, ese momento que hicimos un concierto en la calle, que decimos tal, que un colega nuestro tomó por su propio pie ponerse enfrente en lo alto, grabarlo y subirlo al día siguiente por él mismo, eso ha dado mucho más que hablar que el concierto, que los 7 Caracoles, que las 3 Penélopes, que habernos ido a China, que habernos tal. Como salieron a... No pudimos entrar a verles y salieron a la calle y tocaron en la calle, ¿no? Que cuando para nosotros era realmente lo más fácil de todo lo que hacíamos, ¿no? Salía a la calle y tocar. Lo más acojonados que estábamos era por lo de dentro, por hacer un show, nuestro primer show, que de hecho fue un show con muchas cagadas, ¿no? Y yo lo recuerdo con mucho cariño, pero que luego veo los vídeos y digo, ay, mira qué palomos ahí encima del escenario. Oye, una pregunta, con todo lo que estás contando de tantos fans que tenéis, ¿qué ha pasado? Si no es mucha indiscreción para que no lleguéis juntos. Pues quizás un poco, no el hecho de que tengamos, el hecho de que en 4 años no hemos podido, así además esto a modo de corte está bien, ¿no? Como despedir, explicar un poco de boca, ¿no? Del qué, porque sí que hemos puesto, sí que hicimos un comunicado que, bueno, lo escribí yo y lo revisamos entre todos, en el que intentamos explicar un poco las razones, pero dichas así en palabras, es que en 4 años nosotros podemos seguir tocando y podemos seguir recibiendo las propuestas de tocar y no para, el mail no para de recibir, podemos estar todos los fines de semana tocando si queremos aquí y esto sin buscarlo, ya no te digo si nos ponemos a hacer giras a buscarlas. Tendríamos que ahora mismo, estamos en un punto del grupo en el que para hacer cosas, seguir haciendo cosas guays, el proyecto se merece que nos metiéramos a ensayar 2 meses, 3 meses ensayando, porque el proyecto se lo merece. Y al final, cuando te ves que estás en una movida, que ya es tocar, no sé qué, que no tienes ni el tiempo ni las ganas, porque no tienes ni las ganas, porque sinceramente nosotros en 4 años nos hemos cansado, pero no de la música, nos hemos cansado sinceramente de nosotros mismos, de convivir con nosotros mismos durante 4 años en una furgoneta, y lo hemos dejado por un tiempo, sin fecha de vuelta, porque no podemos ponerla, porque es por un tiempo para hacer otras cosas. No sabemos, todo el mundo, la cresta de la ola, esta es la cresta de la ola y lo estoy dejando en el momento. Pues mira, lo mismo le hemos dejado la cresta de la ola y nos pillamos una ola más pequeñita y tan a gusto, o lo mismo le sale una más grande, o lo mismo nos tenemos surfeando toda la vida en diferentes olas, pero esas ganas de buah, pero con todo el público, que esa es la razón por la que la gente nos pregunta, por la que mi madre me pregunta, por la que mi abuela me pregunta y por la que la gente me pregunta en la calle, pero con lo conocidos que sois, ¿cómo estáis dejándolo? Y al final es que el escenario no solo, o sea, en el escenario tienes que correrte con lo que haces cada día, y nosotros lo hemos hecho durante un tiempo, pero ha llegado un momento en el que lo hemos dejado de hacer, y eso enfocado también, eso unido a que también nosotros mismos nos hemos cansado de nosotros mismos, de buenas, porque nosotros seguimos siendo colegas, nos queremos, pero preferimos parar para no morir por el camino, ¿sabes? Y lo mismo dentro de un año o dentro de 2 años volvemos con energías a hacer algo bueno, pero si no, se dice en los escenarios que moriríamos por fama, ¿sabes? Por querer ser famosos, porque tal, pues no, y al final acabaríamos a hostias entre nosotros, acabaríamos a hostias acá con cualquier cosa, y hay veces que se necesita, por lo menos cierta gente, ¿no? Nosotros lo hemos necesitado así, necesitamos calmar, y si algún día calmamos y volvemos, pues será de otra manera, o puede ser que no volvamos, quién sabe dónde y cuándo. Ahí estaba el comunicado de despedida extenso de su indigente. El otro era el breve. Es que me pongo a hablar de esto y me emociono, joder, no sé qué decir. Puedo hablar un poco más, les quiero, amigos indigentes. Nos vemos en las calles. Pues tú lo has dicho, Phil, que nos vemos en las calles, vamos a seguir con el programa, y sobre todo te agradecemos mucho que hayas estado aquí y el show que nos has pegado, porque la verdad es que nos hemos quedado flipados, ¿eh? Aquí. Nada, hombre, si yo os paso la gorra y en mi taxi me decís cuando viene para irme a casa, y yo lo espero fuera fumando un cigarrito. Pues nada, Phil, que tú lo has dicho, nos vemos en las calles, muchas gracias. Venga, ole. Y nos quedamos escuchando una de esas canciones con título aleatorio del disco de Swing Digentes. Esta es Swing 56. Muy original por otra parte. Así sonaban Su Indigentes en este disco Music No Problem, que se grabaron en el año 2014. Se lo grabaron en la calle, porque estos tíos, bueno, pues ya puestos a grabar un disco, pues bueno, pues ya de paso lo grabas también en la calle. Vamos a seguir el programa. Estábamos hablando antes con Filge de Su Indigentes sobre aquellas pruebas de idoneidad que se celebraron para músicos en la calle aquí en Madrid, ¿no? Se celebraron, si no me equivoco, en diciembre del 2013 y creo que también en este año, en el mes de enero del 2015 también se han celebrado. Decía yo antes que había muchas estrategias, que cada uno, pues hubo gente que se presentó, gente que protestó, gente que fue allí a hacer otras cosas, pero que a mí, de todo lo que he visto por ahí, lo que más me gustó que sucedió fue lo que hizo Potato Omelette Band. Así que tanto nos moló que hoy hemos estado ahí mandando correos a última hora para poder localizar a esta gente, y creo que está al otro lado del teléfono Gerardo. ¿Qué tal? Sí, hola, buenas, ¿cómo estáis? Hola, ¿qué tal? Buenas, un saludo para todos, para el Filge, sus indigentes y todo, para el programa, todos los oyentes. El Filge se acaba de ir, pero nos ha dicho que te mandemos un saludo. Bueno, perfecto. Queda grabado que debemos mandar el saludo. Oye, Gerardo, cuéntanos, ¿qué es lo que hicisteis vosotros en las pruebas de idoneidad del 2013? Bueno, pues nosotros lo que hicimos fue poner una cámara oculta en nuestras pruebas para mostrar un poco al resto de en principio, de los músicos. Nosotros queríamos enseñárselo a nuestros amigos, tampoco pensábamos que fuese hacerse un vídeo viral, pero queríamos enseñarle a los músicos y al final a todo el mundo, pues, cuál era la realidad de las pruebas. Que al final, bueno, pues lo que se vio era que eran bastante vergonzosas. Pues un jurado que te... tres personas que hacían de jurado que tenían que juzgar si tu música era buena o mala, bajo unos criterios inexistentes, con cero transparencia, cero de todo, vamos, a un desastre. ¿Y qué es lo que hicisteis? Cuéntanos ahí qué show llevabais y qué cantasteis y cómo fue el asunto. Pues nosotros realmente tampoco teníamos pensado que se fuese a liar tanto. Nosotros fuimos a hacer las pruebas un poco por casualidad, porque acabamos de hacer el grupo. Y no somos músicos de calle, como así se dice, ¿no? No nos dedicamos a tocar en la calle así de manera profesional. Tocamos en salas de conciertos, cada uno tenemos nuestros proyectos. Y entonces decidimos meternos en las pruebas a raíz de que acabamos de formar el grupo para ver cómo eran. Y nos pasamos por ahí un par de días antes para ver en qué consistían y nos dimos cuenta de que nadie nos contaba nada, de que no nos dejaban entrar a ver el lugar, no nos dejaban ver cómo era el sitio, no nos decían quién nos iba a juzgar. Y entonces lo que hicimos fue meter una GoPro, una cámara pequeñita, dentro de nuestro vestuario y entre todos los instrumentos, y pasar las pruebas, sin intención tampoco de que nos dieran la licencia, simplemente un poco por la rabia que nos dio el ver cómo estaba montado. Nosotros no estábamos de acuerdo en ningún momento con que se hicieran esas pruebas, pero ya que vimos que eran de esa manera, dijimos, joder, pues vamos a enseñar lo que hay aquí. Si hay algo que no quiere que se vea, será por algo. Y en eso fue lo que hicimos. Justo era lo que te iba a preguntar. ¿Cuál creéis que fueron los motivos para que el ayuntamiento decidiera hacer estas pruebas, el lado oscuro? ¿Qué pensáis? Vamos a ver, yo creo que sí que, según nos hemos estado enterando a posteriori, sí que ha habido problemas de quejas con asociaciones de vecinos, según nos han contado, sí que hay un problema de vecinal, un poco por así decirlo, de ruidos, de que gente que le molesta, y eso es un poco la excusa que tenía el ayuntamiento para hacer estas pruebas y como legislarlo de alguna manera, tenerlo controlado. Lo que nosotros no estamos de acuerdo es de la manera en que se hizo, porque si bien es verdad que a lo mejor hay muchos sitios en los que se están haciendo algún tipo de legislaciones, hacerlo de manera que haya un jurado en el que decidan unas pocas personas quién puede y quién no puede, ahí vemos que puede haber algún tipo de criterio malintencionado, ¿sabes? Es decir, pues queremos tener un tipo de ciudad u otra, ¿sabes? Queremos que haya gente que toque y otra gente que no. ¿Sabes? Nosotros creemos que en el arte, en la música, no se puede decidir qué es bueno y qué es malo. Cualquier persona puede tocar en la calle. A lo mejor se pueden seguir un tipo de legislaciones para que no molestes a los vecinos, pero desde luego no puedes juzgar quién toca y quién no toca. Y lo que a nosotros nos pareció es que era muy fuerte que tuvieran que juzgar a los artistas, ¿sabes? Y porque para empezar no creo que haya nadie que pueda juzgar que a otra persona lo que toque, porque a lo mejor a uno le puede parecer muy bueno, a otro le parece, pues le puede parecer muy bueno. Pero aún así, aunque se hiciera, bueno, ni siquiera aunque fuese el mayor profesional de la música, podría decirte a ti que puedes tocar o que no. Entonces al final es como lo que creemos nosotros, pues que es una medida de control, de decir, vamos a ver quién es el que está tocando, vamos a tener sus DNI, sus datos y vamos a controlarlo todo. Y al final pues es llevar un poco el control máximo, ¿no?, a todo el mundo. Cuéntanos, Gerardo, ¿cómo acabó la prueba para vosotros? Pues nosotros después, una vez que sacamos el vídeo, se hizo viral, pues se armó bastante revuelo. Estuvimos un poco con miedo incluso a ver si nos podrían poner alguna multa por haber metido cámaras en lugares que no se podría dar, pero bueno, al final no tuvimos ningún tipo de respuesta del ayuntamiento, y cuando salieron los resultados, nuestra sorpresa fue que nos dieron la licencia. lo cual nos dejó un poco flipados, porque el único criterio que había en las pruebas era que no se podía llevar ni amplificación ni percusión, y nosotros lo llevamos a posta, ¿sabes? Para que se, además que se puede ver en el vídeo que lo tenemos. Entonces decíamos, bueno, aunque sea solo por esto, es lo único objetivamente comprobable que se puede decir, no puedes tocar, y nos dieron la licencia. Espera, vamos a ir despacio, Gerardo. A ver, justamente no se puede, lo decíamos antes también con Filge, no se puede llevar amplificación ni instrumentos de percusión. Y vosotros os presentáis con las dos cosas, uno cada uno con una de las dos cosas, y os la dan. Sí, sí, sí. Y además con una canción criticando, de hecho, al propio jurado y el sistema de elección del asunto. Sí, claro, nosotros fuimos a tocar una canción, una versión que teníamos de Calle 13, que nos parecía bastante representativa con el tema, ¿no? Porque habla un poco de que en el mundo hay todo tipo de gente, precisamente un poco el tema de que somos todos diferentes, no puedes dudar que es bueno o que es malo. Y aparte teníamos una letra propia hecha expresa para la prueba en la que criticábamos pues todas las políticas que se han estado haciendo en contra del arte, del teatro, de la música que está habiendo en la Comunidad de Madrid. Muy bien, Gerardo, cuéntanos ya en qué andáis ahora también, Potato Melet Band. Después grabasteis esta canción de estudio, y que también la hemos escuchado por ahí, que era vuestro hit, porque aquello se convirtió en una canción, tú lo has dicho, en un tema muy viral, ¿no? Y la gente después supongo que os empezaría a conocer, como os hemos empezado a conocer nosotros para esta entrevista. Pues sí, a raíz del vídeo nos conoció un montón de gente. Y nos han salido cosillas, nos salió por ejemplo poder grabar nuestro primer disco con 5 temas, nos han salido algunos festivales y nosotros hemos continuado con el proyecto porque era un proyecto que ya estaba hecho de antes. Había gente que se pensaba que lo habíamos montado todo para desmontar las pruebas, pero es una cosa que habíamos hecho el verano anterior como experiencia de tocar en la calle. Y lo que hemos hecho ha sido los últimos 2 veranos irnos a tocar por Europa, por 4 o 5 países, para ver un poco el ambiente que hay y seguir consiguiendo experiencias. Y seguimos con el grupo. Ahora mismo lo hemos ampliado, en vez de ser, bueno, seguimos siendo 2, pero para ocasiones especiales somos 5. Y nuestra intención es seguir creciendo, hacer más discos y seguir tocando en las calles y donde sea. Oye, Gerardo, y ya me pica la curiosidad, al final, ¿qué hicisteis con la licencia? ¿La revendisteis por ahí? ¿La utilizasteis? No, no la fuimos a recoger. Estará por ahí perdida en los archivos del ayuntamiento. Muy bien, la verdad es que... No sabemos qué es de ella. Ahora se supone que ha cambiado la legislación y ya simplemente con presentar tu currículum te pueden dar la licencia. Joder. Estamos planteándonos si... cogerla o no para tocar, pero todavía no nos convence demasiado que todavía necesites una licencia para tocar, porque realmente con que haya una ley en la que te digan unos horarios o una serie de normas si quieres una serie de calles para que no molestes a los vecinos, creo que con eso sería suficiente, ¿no? Que cada persona pudiera tocar en la calle cuando quisiera sin ningún tipo de licencia. Entonces, habrán quitado por lo menos el sistema de que haya un jurado que te juzgue, ¿no? Que eso era lo que es más impresentable. Estamos planteándonos si recogerla por lo menos para poder tocar en Madrid, porque sí que es verdad que desde entonces hemos ido a tocar un par de veces, ya ha venido la policía, nos ha pedido la licencia y nos hemos tenido que ir. Una pregunta, por ejemplo, si viene la policía, ¿qué hace? ¿Os pone una multa? ¿Además os quita los instrumentos? ¿Os los confisca? ¿Qué pasa con todo eso? Eso depende un poco del humor de ese policía. Bueno. O sea, ellos, si tienen la ley delante y a ellos la ley les puede permitir confiscarte los instrumentos y ponerte una multa de hasta 700€ si quieren, pero no, lo normal es que el policía te diga así como de buen rollo de mira, iros de aquí porque si no os voy a tener que poner la multa, ¿sabes? Uh-huh. Y entonces pues tú recoges y te vas antes de que te la ponga. Si le pillas de mal humor o no sé, o no te vas y te quedas y vuelve luego, pues a lo mejor sí te los puede quitar. Ahí hay historias de todo tipo. Los que son músicos de verdad de calle, que sí que hacen calle todos los días o todas las semanas, al final se acaban teniendo que ir. Yeah. Porque, claro, una cosa es bajarte de vez en cuando, como hacemos nosotros, a tocar y que te diga la policía que te vas y te puede joder y te vas ese día, pero bueno, tampoco te dedicas a eso. Y luego otra cosa es el que sí que intenta vivir de esto y claro, la policía si le ve ya 3 días seguidos tocando, pues al final acaba poniendo una multa. Y hablando ahora, Gerardo, como has dicho, ¿no?, de que finalmente al final te tienes que ir, yo quería hacer una mención, que no lo hemos hecho durante todo el programa, a el Loren, uno de los mejores y más míticos músicos callejeros. Que estaba pensando ahora mismo. sí, pues es uno de los más míticos músicos callejeros aquí en Madrid, que al final tuvo que abandonar precisamente por esta situación. Y bueno, pues le hemos tentado para estar en este programa, pero justamente está tocando en Francia, por esto que dice Gerardo, de que al final te tienes que ir, y no ha podido intervenir hoy en este programa. Sí, a Loren le ha pasado eso. Loren, yo le conocía de mucho antes, cuando era batería de grupos de rock, y se pasó a tocar en la calle, se ha montado un show súper bueno y tocaba en la calle Fuencarral. Y hubo un tiempo en el que decía que, bueno, los policías ya le conocían y le dejaban un poco estar, pero eso es hasta que llegara, no sé, algún comisario o alguien que diría, oye, porque esto no puede ser, y pues ya le empezaron a poner multas y se tuvo que ir para el norte. Dice que ahora ha pasado por varios sitios en los que ha estado mucho más a gusto tocando. Uh-huh. Y como el Loren, supongo que muchos otros. Gerardo, lo vamos a dejar aquí porque tenemos ya muy poco tiempo. Te agradecemos mucho que hayas estado hoy ahí, y sobre todo también la que montasteis ahí en aquellas pruebas de idoneidad del 2013, que nos han hecho reír mucho, la verdad. Estamos muy contentos de que el vídeo se viralizara, y por lo menos vemos que hay gente que ha tomado conciencia con este tema, ¿sabes? Que la gente se pensaba que la música en la calle era una chorrada, una tontería, y la gente al final se indignó por mostrarlo. Yo la conclusión que saco de esto es que si sientes algo, tienes que hacerlo. Si ves alguna injusticia, intenta mostrarla de la manera que sea, que al final siempre es mejor. Pues si te parece, vamos a quedarnos escuchando este tema de Gerardo y Laura. Ellos son Potato Omelette Band. Si te parece, nos quedamos escuchando este tema de cómo quedó luego en el estudio, para que la peña se pispe bien de la letra. No hay nadie como tú, hay mi Madrid. Gerardo, muchas gracias. Muchas gracias a vosotros. Un saludo. Hasta luego. Y antes de ponerla, vamos a leeros alguna parte de la letra, porque la verdad es que si la encuentro por aquí, porque lo cierto es que ahora mismo no sé si la tengo. Bueno, no la leo. La escucháis. En el mundo hay gente bruta y astuta, hay vírgenes y prostitutas, ricos, pobres, clases.

Bueno, la Asociación de Músicos de Madrid, que es AMM, se creó cuando, bueno, un poco como para luchar por los derechos de los músicos y de los músicos de la calle. Entonces, uno de los puntos fuertes que tuvo fue cuando el 24 de octubre, creo que fue del 2012, salió en vigor esta ordenanza dentro de la Comunidad de Madrid de hacer los famosos castings para los músicos callejeros. Entonces ahí pegó fuerte la Asociación de Músicos de Madrid, nos reunimos varias personas que estábamos ligadas de una manera o de otra a la música callejera y entonces hicimos una propuesta, la llevamos a David Erguido, que era el concejal del Distrito Centro, para ver a ver cómo podíamos llevar a cabo esa, bueno, un poco para llevar nuestras reivindicaciones, ya que nosotros éramos personas que estábamos ya sea dentro de la calle o gente ligada a los músicos callejeros, un poco, bueno, para mostrar nuestro, en principal era nuestro principal desacuerdo ante cualquier tipo de regularización de la música callejera. Pero si hubiera que hacer un acuerdo, pues para negociar las condiciones, y entonces ahí fue cuando se hizo fuerte la Asociación de Músicos de Madrid. ¿Había algo, aparte del propio examen de idoneidad que se le hacía a los músicos, había algo concretamente que era lo que más os chirriaba dentro de esas condiciones que desde la Asociación de Músicos de Madrid considerabais que era inasumible de todas? O sea, meramente, o sea, simple el hecho de hacer unos castings, ¿no? O que los músicos tuvieran que hacer unas pruebas y tal, ya eso ya nos parecía ser un poco como lo más estrafalario de la situación de la música callejera. Luego estuvimos luchando mucho por varios asuntos, porque claro, era como, y la gente que no te, porque en la calle hay, bueno, hay mucha inmigración, obviamente, y la calle es como el punto de mayor libertad, ¿no? Entonces, nosotros nos chirreaba mucho el punto de, y la gente que no tiene documentación, o que no tiene los papeles en regla, o que no se atreve a, por su situación legal o personal, no se atreve a ir a, pues a estar inscrito en ninguna cosa que tenga que ver con las autoridades. Eso nos llamaba un poco, nos olía feo, que desde, es verdad que desde el Distrito Centro nos dijeron que no iban a poner ninguna pega, la gente que no tuviera papeles, que no lo iban a pedir, pero ahí nosotros temíamos un poco como una especie como de limpieza, qué sé yo, ¿no? Uh-huh. Así, de la música callejera, y eso nos chirreaba mucho. Y luego, por otro lado, bueno, ya desde hace un tiempo no se puede ni amplificar ni percutir en la calle. Es decir, no se puede tener instrumentos que vayan enchufados a un amplificador y no se puede utilizar instrumentos de percusión. Pero claro, eso también tiene un poco el doble rasero, que esa última normativa también seguía vigente, que nadie podía ir amplificando ni percutiendo, pero claro, es muy, o sea, eso es un, se puede ver desde dos puntos de vista, porque un teclado chiquitito tiene que ir siempre enchufado a un amplificador, porque hay muchos teclados que no tienen salida por el mismo instrumento, por ejemplo, o un cajón, me acuerdo una vez en el Retiro, precisamente estaba tocando yo hace muchos años en el Retiro, y había un chico tocando el cajón con escobillas, que eso era mínimo, y nos echó la policía porque eso era percusión. En cambio, una trompeta, una gaita, pues instrumentos que tienen muchísimo más más volumen, muchísimos más decibeles que podían. Entonces, bueno, por ahí también estábamos como luchando, en plan, si queréis regular, porque hay que buscar medidas que nos hagan a todos una mejor convivencia aquí en Madrid, creemos que hay que ir un poco como por decibelios, o por horarios, o por lugares, o por tal, no tanto por instrumentos amplificados o sin amplificar. Así que bueno, esos tres eran un poco como los puntos fuertes. Y luego además dentro de la asociación había gente que estaba en las charangas de Vallecas, que también están haciendo un trabajo muy interesante dentro de Vallecas y salen a las calles a tocar o a ensayar o a tal, y pues con chavales con pocos recursos y tal, y entonces, claro, decíamos, entonces de repente pues unos chavales que tocan unos tambores y tal no van a poder tampoco salir, ni siquiera en fiestas concretas o en momentos puntuales o a parques que no lleguen a los vecinos a tocar. Entonces, bueno, por ahí también luchamos mucho por ese tema, pero bueno, no conseguimos mucho, pero algo conseguimos. mucho regular es eso. Tiene gracia lo que dices de la percusión, porque teníamos ahora en el estudio aquí a Filge, de Su Indigentes, que ha estado muchos años tocando botes de pintura con sus baquetas. Claro, él dice, bueno, yo por lo menos toco los botes de pintura y si me los quitan, cojo otro bote de pintura. ¿Cuáles son, Carmen, según tu parecer y tú que estás ahí metida en el mundillo de los artistas de la calle, cuáles son ahora mismo los principales problemas, aparte ya de esta regulación que se pretendió y que tampoco sabemos ahora mismo cómo ha quedado con el nuevo equipo de gobierno del Ayuntamiento de Madrid? ¿Cuáles son los problemas del día a día, más allá de la intervención de la Policía Municipal? Bueno, los problemas con los que se encuentran los músicos, yo creo que son... son varios. O sea, por un lado hay los problemas puntuales que hay de los músicos entre los propios músicos, pero que tienen un poco que ver con gente que está en una situación económica difícil y entonces que necesita tener el sitio concreto, el horario que él quiere para... como un poco para salir a fin de mes, y hay una especie, eso es lo que menos, o sea, es minoría, pero hay como una especie de mafias de la música callejera que dicen, este es mi lugar y tú aquí no estás, o no puedes estar, o no puedes venir, o bueno, hay algunas, incluso algunas amenazas y tal, pero yo creo que en realidad son por un tema de necesidad, de por favor, necesito este sitio, porque claro, hay lugares, o sea, esquinas del metro o plazas o tal, lugares céntricos donde no pasan coches, donde tal, donde, bueno, pues hacen mucha más caja. Entonces, entre los músicos callejeros, entre ellos hay, ese es el único problema que habría, que en general son bastante, o sea, se dejan llevar mucho por la ley del sentido común, en plan, bueno, pues si has llegado tú antes, yo me voy a otro lugar y tal. Y luego, de los músicos callejeros con la población, yo creo, pues, con el tema vecinos. Siempre los vecinos, siempre, claro. Siempre, los vecinos siempre, y de hecho las asociaciones de vecinos también estaban quejándose, pero los músicos callejeros en general, y yo te lo digo porque llevo trabajando 10 años consecutivos en el Círculo de Bellas Artes con ellos, llevamos, además estuvimos durante 8 años haciendo un programa de radio también en Radio Círculo con músicos callejeros, y los músicos callejeros lo último que quieren es tener problemas con los vecinos, con los viandantes, con nadie. Entonces, en general, o sea, te puedo decir, el 95% de la gente que pasó por la radio o que ha participado en Noches Bárbaras en el Círculo de Bellas Artes, el 95% dice, si un vecino sale y dice, me estás molestando, me voy. O sea, que ellos son los primos que quieren como una buena convivencia. Y, bueno, esos son, yo diría, un poco los problemas. Luego, claro, hay músicos que, claro, los músicos callejeros, pues es que son personas, no es que es un colectivo, si es que son, entonces, bueno, cada uno actúa, entonces hay algunos que son, bueno, invaden supuestamente un poco más a la gente, qué sé yo, en las terrazas. Había algunos que son más respetuosos, otros son más ruidosos, otros se ponen muy cerca, otros qué sé yo. Pero bueno, yo creo que forma parte de la espontaneidad de la ciudad, que también hay que verlo como, bueno, es la ciudad es muy variopinta y hay muchos estilos de vida y muchos tipos de gente. Y a mí siempre me ha parecido que, jolín, una alegría realmente encontrarte tanta música, tan diversa, tantas nacionalidades, tantas culturas, al salir de tu casa, sin quererlo ni comerlo. Entonces, bueno, yo en el fondo todo lo veo positivo, aunque sí que es verdad que hay pequeños problemas, eso sí. Y Carmen, tú que has estado tanto tiempo entre músicos callejeros, tanto con tu programa de radio ahí en el Círculo de Bellas Artes como con estas Noches Bárbaras que comentábamos al principio de la conversación, cuéntanos algún... músico, algún artista callejero que tú hayas encontrado estos años, que sepas que todavía está en la calle, que se le puede encontrar y que nos recomiendes y que le recomiendes a la gente que visite Madrid. Este programa se escucha en otras ciudades que no son solamente Madrid, y que recomiendes decir a este tío, a esta tía, a este grupo, tenéis que ir a verlo porque esto es la leche. Pues hombre, hay muchos, puedo decir muchos, no puedo decir solo uno. No, pero hay mucha gente que es como decimos, como callejeros del alma. Entonces, que siguen, resisten y están todas las semanas saliendo a las calles o al metro o a los parques. Como por ejemplo, te puedo decir un grupo que salen todos los domingos, están en El Rastro, en Cascorro, todos, absolutamente todos los domingos. Son Jingle Django y bueno, o sea, son divertidísimos. Han estado además varias veces también en Noches Bárbaras. Y ellos, cada uno tiene su vida, unos se dedican a la música, otros se dedican a dar clases, otros se dedican a lo que sea, pero todos los domingos, ya sea con licencia, sin licencia, con casting, sin casting, llueva, nieve, truene, están en Cascorro. Jingle Django, ese les recomiendo. Por supuesto que a sus indigentes también, porque sus indigentes se han recorrido muchísimas ciudades de toda Europa, no diría de todo el mundo, pero desde luego que de Europa sí, y ellos además deben de tener millón de anécdotas de cómo se vive la música callejera en otros lugares que no sea Madrid. También sus indigentes son de los resistentes. Y hombre, el grupo de música clásica que está cerca de la FNAC, que se lo habrá visto casi todo el mundo, que son músicos del Este, son un cuarteto, quinteto, según con qué formación vayan de cuerdas, también son míticos de la ciudad de Madrid. Y luego un poco, la música callejera, pues oye, también tiene el punto este de a ver qué me encuentro, a ver si está, a ver si no está. Entonces, bueno, ahí hay un punto que también hay que descubrir cada uno por sí solo. Y eso con perdón de todos los que no hayas dicho, que seguro que también los conoces. Y yo te voy a decir, yo soy fan de los heavies estos que se ponen en el transbordo de Plaza España de la línea a la línea 10. Sí, también. Que luego al tiempo se convirtieron alguna vez durante algún tiempo en compañeros de la radio y soy súper fan suyo. También, hombre, también, porque es que además ellos sacan otro tipo de música que nunca sale a las calles. Como sí. Es el rock o el heavy, no sale casi nunca a la calle. Sí, sí, eso de que estés haciendo un transbordo en el metro y se te encuerne el puño también se agradece. Hombre, sí. Sí, sí, y además yo creo que rompen mucho los esquemas, lo cual está muy bien. Sí, sí, sí, pues Carmen, solamente ya nos queda una preguntilla y es que tú que andas tanto tiempo con tantos años ya con estas historias, ¿qué estás haciendo ahora y qué estáis planificando para estos meses? Pues ahora estamos organizando un proyecto también muy bonito con el nuevo Ayuntamiento de Madrid que tiene que ver con las ciclovías, o sea, un poco basado en las ciclovías latinoamericanas, que esto es que se cierran las calles principales al tráfico los domingos por la mañana y se llenan de arte y de culturas, programa, música, teatro, bueno, un poco de todo, gratuito, pues para toda la ciudad, pues, las familias, la gente que se junta para dar un paseo por las mañanas. Entonces, en Madrid, desde el día de la movilidad ya se empezó a cerrar todos los domingos por la mañana, de 10 a 2, el Paseo del Prado se cierra al tráfico y entonces allí pues va la gente con las bicicletas, los patines, bueno, un poco se hace una más habitable para sus ciudadanos. Y entonces ahí hemos montado un proyecto que se llama Calle Abierta. Empezamos el pasado domingo y el 15 de noviembre y el 29 de noviembre volvemos a Calle Abierta, montamos dos escenarios, montamos con música. Uno de los escenarios que tiene unas pantallas de sonido y tal, pues toda la energía va a pedales porque está organizado por una asociación que se llama Ciclalab y entonces toda la energía va mediante pedales de gente espontánea que se sube a las bicicletas y gracias a ellos pues podemos tener energía. Luego tenemos un escenario que es una bicicleta que va por todo el Paseo del Prado con músicos y la pasada edición tuvimos a unos juglares, Canti Vaganti, que iban un poco entre la gente tocando y cantando. Y otro de los escenarios, que es el que está en Cuesta de Moyano, es el que vamos a dedicar a los músicos de la calle para que también desde un poco desde el ayuntamiento tengan su lugar durante todos los domingos. ¿Y el ciclo Noches Bárbaras habrá el año que viene también? Sí, por supuesto, Noches Bárbaras en junio, nos vemos en el Círculo de Bellas Artes. Jolines, pues nos ponemos dientes largos. Nos vamos a ir el domingo ahí al Paseo del Prado, hombre. Pues venga, pues allí nos vemos. Pues nada, Carmen, oye, un abrazo. Vale, un abrazo. Venga, pues ahí estaba Carmen Vela, de la Asociación de Músicos de Madrid, también coordinadora de las Noches Bárbaras del Círculo de Bellas Artes y enredando con otros proyectos como esta ciclovía de la calle abierta. Y bueno, pues seguimos aquí en este Barrio Canino 166, un Barrio Canino en el que en esta segunda parte del programa estamos echando mucho de menos al doctor Harry aquí en el estudio, pero no vamos a echar de menos su cuidada selección musical a la que nos tienen acostumbrados en todas las semanas, porque sí que nos ha dejado los deberes hechos. Y ahora vamos con una de estas delicatessen que nos suele traer por aquí el doctor Harry. Vamos a escuchar de nuevo a Moondog en este programa. Ya hablamos de él hace algunos programas, de este grandísimo perro luna, Moondog. Y bueno, es uno de los más grandes músicos callejeros que han existido nunca jamás. Moondog realmente se llamaba Louis Thomas Harding. Fue un músico, compositor, poeta e inventor de varios instrumentos musicales que vivió la mayor parte del tiempo en Nueva York, en las calles de Nueva York. Este hombre se quedó ciego desde los 16 años y desde esa época decidió apartarse de la sociedad. Estuvo viviendo voluntariamente, como decimos, en las calles de Nueva York durante 20 de los 30 años que pasó en esta ciudad. Este tío, Mundo, vestía exclusivamente ropa que se confeccionaba él mismo, basándose en su propia interpretación muy, muy libre del dios nórdico Thor, el del martillo. Y durante mucho tiempo la gente que lo veía por la calle lo conocía como el vikingo de la Sexta Avenida. Era el tramo que él ocupaba, ¿no? Entre las calles 52 y 55, en la Sexta Avenida, pues ahí podíais encontrar, desde el principio de los años 50 hasta 1972, ahí os encontrabais con Louis Thomas Harding Moondog, el vikingo de la Sexta Avenida. Y bueno, pues en el año 72 él decidió definitivamente abandonar su lugar predilecto. Para la mayor parte de la gente que lo veía, que pasaba por allí casi a diario, era prácticamente solamente un vagabundo, un personaje excéntrico que de estos que de vez en cuando la producen las ciudades, sin darse cuenta que allí mismo tenían a un grandísimo artista y compositor que a la vez era respetado entre autores como Benny Goodman o como Toscanini. Vamos a escuchar un tema del primer álbum de Moondog, que es del año 1967 y que lo conoceríamos, se haría famoso unos años más tarde de la mano de Janis Joplin junto a The Big Brother Holding Company. Este famoso tema, All Is Lonely, amigos, es un tema de Moondog. Vamos a escucharlo. Hemos hablado mucho en este programa con la gente de Microguagua, con Filge de Su Indigentes, hemos hablado también con Carmen Vela, hemos estado hablando ahora con Gerardo de Potato Melet Band. Vamos con la última entrevista, va a ser muy breve, y vamos a hablar con Pablo García, el ex portavoz de la plataforma de grupos de música de calle de Madrid. Pablo, ¿estás por ahí? Sí, aquí estoy. Buenas noches. Cuéntanos, porque vuestra propuesta es un poco diferente a lo que hemos estado viendo aquí, que sobre todo eran músicos que digamos que utilizaban el espacio público pues o bien para mostrar su arte o bien para hacer caja, ¿no? Como decía Filge de Su Indigentes, de máquina de hacer dinero, ¿no? Vosotros proponéis también el uso de la calle, pero vuestra finalidad es algo más política, más reivindicativa. Cuéntanos. Bueno, no, nosotros ejercitamos el uso de la calle para como agitación social, pero también como vehículo de cohesión social, de difusión de la cultura, etcétera, ¿no? Nosotros representamos o somos las batucadas y charangas que podéis ver en casi todas las manifestaciones. Siempre que hay una charanga, una batucada, pues está en relación con la plataforma. Y lo que defendemos o lo que representamos es esa voz de ese otro actor en la calle, que es la música puntual o la música en eventos o la música en los barrios, ¿no? Digamos, ¿no? Porque nosotros surgimos cuando surgió toda esa polémica y la normativa de ruido y la provisión de percusión, amplificación en todo el territorio del término municipal. Y nosotros queríamos defender que en nuestros barrios no hay problemas, que no hay un exceso de música, hay una carencia de música en la calle, y que esta normativa pues afecta a todo el mundo y a todo el territorio, cuando el problema, si es que existiese, es en determinadas calles del Distrito Centro. Podemos decir que el Distrito Centro representa el 1% del territorio de Madrid. El resto estamos afectados por una misma normativa que está limitando que unos chavales se vayan a la calle a tocar unos bongos y una guitarra, o que unos chavales del conservatorio se vayan también a hacer lo mismo. Y luego con cosas tan peculiares como que la ley de botellón se suspende durante las fiestas patronales, por ley, pero sigue estando perseguida en fiestas tocar percusión y amplificación en las calles de Madrid. Eso significa que a nosotros nos han multado una charanga en La Paloma, en las Vicillas, nos han multado con más de 1000 y pico euros, ¿no? Por tener una caja y dos bombos, o un bombo y una caja y un cencerro. Pablo, aclárame, ¿cómo se multa a una batucada? ¿Se multa a la batucada o una multa para cada uno por llevar un tambor? Uno a cada uno, claro. No jodas, pero si sois una legión. Sí, pero es igual, la multa es a la persona física que está ejerciendo la actividad delictiva en la calle, que puede ser, ha habido multas, no sé si os habrán contado ya, ha habido multas a bailarines de claqué, a gente que estaba tocando unas castañuelas, ¿no?, en la época así más dura, pues eso sucedía, ¿no? Actualmente, ¿qué está pasando? Pues que es una norma tan restrictiva, que es una, a mi juicio personal, es una norma fascista, y lo explico, es una norma que es tan restrictiva que no se puede ejecutar, con lo cual no la ejecutan, no se multa, pero, no se multa a no ser que a mí me interese multarte porque seas inmigrante, porque seas no afín, o porque simplemente el policía de turno le salga de las narices. Entonces, las normas deben ser de aplicación, y si no se pueden ejecutar, no pueden ser a discreción de la autoridad competente, ¿no?, que es lo que está pasando ahora mismo, ¿no? ¿Y de cuánto son estas multas de los delincuentes del tambor? Pues, si no recuerdo mal, esta nueva normativa se elevaba la multa a, creo, 750 euros por instrumento. Espera, ¿750 euros para cada uno de la batucada? Si es una batucada, evidentemente, ¿eso qué significa? Que las batucadas no se atreven a salir, porque la multa, vamos, es altísima, ¿no? Y movilizarte para que luego al centro de Madrid, para que luego a cualquier parte, que luego te manden para casa, o te, a lo mejor no te llegan a multar, pero sí, la cuestión es coercitiva, no es que te lleguen a poner, no ha habido demasiadas multas, ¿no? Pero el rollo es coercitivo, no sales, uh-huh. No sales a tocar a un sitio donde te vayan, al distrito centro, ni loco, ¿no? Y las charangas, pues a nosotros, pues eso, antes de esta normativa nos multaron pues por llevar dos cajas y un bombo. Y fue una multa que, bueno, pues para entidades sociales, sin ánimo de lucro, colectivos que estamos difundiendo la música en los barrios, pues claro, pues una multa de 1.300, 1.800 euros en suma, pues es mucho dinero, vamos. Una multa de 750 es muchísimo, o sea, es muchísimo dinero para afrontar, ¿no? Entonces, al final es que o lo haces arriesgándote, que es lo que hacemos desde la Escuela de Charangas de Vallecas, o no sales, que es lo que suelen hacer las batucadas, ¿no? Porque a no ser que estés arropado en una manifestación donde pues la policía no va a entrar, ¿no? Y donde hay una alegalidad, sigue siendo de aplicación la normativa de ruido, pero hay un permiso de manifestación. También quiero decir que hasta el año pasado, antes del nuevo ayuntamiento, ¿no?, nuevo gobierno municipal, estábamos pidiendo, o haciendo cosas tan locas como pedir autorización de manifestación para hacer un encuentro de charangas en la Plaza del Reina Sofía. O sea, nos estaba obligando a hacer cosas muy locas, ¿no? O sea, ir a delegación de gobierno en vez de, porque lo solicitabas al ayuntamiento y no existe una vía, un canal, ¿no? Pablo, lo siento decirte esto, pero estáis pagando la M30 vosotros, macho. Sí, debe ser. Pero vamos, no, lo que a mí también me gustaría decir es que, bueno, pues que los actores han cambiado. Antes estábamos bajo nuestra posición era tratar de rescatar espacios para la música en Madrid, porque teníamos un ayuntamiento que no estaba ni por la labor, que estaba claramente en contra de nosotros, de los músicos de calle, de los músicos profesionales, de todos en general. La normativa hizo que nos uniéramos y también mostráramos que hay muchos tipos de músicos de calle, ¿no? Hay muchas, pues desde el chaval que quiere bajar su guitarra hasta un músico profesional, o Ara Malikian, o es un ejemplo, pero vamos, hay muchos músicos profesionales, o gente que viene a hacer una gira a Madrid y que dice, me voy a ir a la calle a tocar un rato, gente de Barcelona, o de Francia, o de otros sitios, ¿no? Entonces nosotros lo que estamos reivindicando, y de hecho estamos un poco en espera, que una reunión con con el concejal de Distrito Centro, pero queremos también llamar a la Concejalía de Medio Ambiente, porque recordemos que esto no es una normativa de cultura, es una normativa de medio ambiente. Pues queremos reunirnos para hacer un conjunto con los vecinos, que es lo que siempre dijimos con el Partido Popular en el gobierno, y les aterraba, era juntar a vecinos y músicos y discutir una norma razonable. No estamos en contra de los vecinos ni queremos molestar a los vecinos, pero no queremos una normativa extensiva sobre todo el territorio municipal cuando solo afecta a menos del 1% del territorio. O sea, hay que legislar allá donde hay problemas para resolverlos, porque esto tampoco ha resuelto el problema, y los vecinos te lo pueden decir, o sea, no ha resuelto el problema, entonces vamos a resolverlo. Y también, por otro lado, a crear una normativa que de comunicación, de acto cultural, que sea ágil, efectiva, para poder hacer actos culturales, que hasta hoy no existe. Y además una normativa que cuando cambien, si cambian los políticos, pues la norma se quede. Pablo, una pregunta que nos hacemos mucha gente seguro cuando os hemos visto en alguna manifestación, porque sois como incansables. ¿Tenéis alguna formación física? ¿Qué hacéis? Porque lleváis además unas percusiones enormes y no paráis nunca. Pues no solo eso, sino que en alguna de las marchas, múltiples marchas que han sucedido en los últimos años, hemos ido caminando desde Vallecas hasta Cibeles, sin dejar de soplar en un solo momento, me acuerdo una que fue ahí en la primavera y estaba las bolas estas de los plátanos de Indias que se nos metían en las vías respiratorias, y era difícil, pero bueno, estamos ahí para eso, somos parte de los movimientos asociativos de Madrid y estamos en lucha como todos, en lucha por el espacio público, en lucha por la cultura, en lucha por los barrios, y bueno, somos barrio y somos ciudad, entonces queremos estar ahí, y es la ilusión, la misma que ilusión que tenéis vosotros al ir a las manifestaciones y estar haciendo vuestra parte, organizando, somos parte del movimiento, digamos, ¿no? Yo, Pablo, te voy a hacer una confesión, y es que según el día y según la manifestación, a veces me pongo cerca de la batucada, pero a veces lejos, Yo tengo que confesar que yo milito en una charanga, en una batucada, pero bueno, hay para gustos colores, y ojalá pues cada vez haya más músicos haciendo calle y haciendo barrio a través de la música, ¿no? Entonces, bueno, ponte donde quieras y si no, arrímate a las charangas. Bueno, Pablo, pues no te quitamos más tiempo, que sabemos que hoy no es el mejor día para haberte pillado, y sobre todo muchas gracias por tu intervención. Y a vosotros por abordar este tema. Un abrazo. Pues ahí estaba Pablo, es uno de los portavoces de la plataforma de grupos de música de calle de Madrid, charangas, batucadas. Sí, sabemos que entre vosotros los manifestantes mola el rollo de la batucada, pero que al rato ya os duele la cabeza y vais lejos. Y lo que mola es hacer la goma, ¿no? Está cerca, está lejos, está cerca, está lejos. Para todo esto hay una escuela. Vamos a escuchar si hay una, se ríe Fakir, si hay una batucada que ha marcado un tiempo aquí en Madrid y que ha sido nombre, digamos, dentro de los movimientos sociales. Esa batucada es Samba da Rúa, y vamos a poner una de sus actuaciones, precisamente, además, vamos a poner un cacho, porque lógicamente ahora en la radio poner 6 minutos de batucada, la verdad es que no pega, pero es una de sus actuaciones en uno de los aniversarios en los que se critica, digamos, iba a decir se celebra, pero no se celebra, se critica a la muerte de José Couso en frente de la embajada de Estados Unidos. Ahí estaba sonando el ritmo guerrero en frente de la embajada de los USA de Samba da Rúa, con toda la gente moviendo el culete. Thank you. estaba sonando Samba de Rúa, que nos va a acompañar en esta despedida. Porque yo sé, Fakir, que a ti te molan mucho las batucadas. A mí me gustan las batucadas cuando tienen que sonar las batucadas, compañero. Yo tengo un gusto particular. ¿Y María, a ti qué? A mí no me gustan nada. Tengo que decir. Siempre me pongo lejos, lejos, lejos, lejos. Bueno, bueno. Vamos a despedir aquí este programa 166 de Barrio Canino, dedicado a los artistas callejeros. Sí, también las batucadas son artisteo callejero y es el sonido del combate de la calle, de los movimientos sociales, hecho música. El Fakir se va con su tamborcito y María con sus castañuelas. Mejor, sí, me gusta más lo de las castañuelas que los bombos estos. Iba a decir las panderetas, pero te he visto ahí. También me gustan las panderetas. Yo soy fiel a mi trompeta, ¿eh? Sí, ¿no? Que lo sepas. Y volveremos en 7 días, volveremos por aquí a los micrófonos de Ahora Sol Radio. Nos vamos a despedir con una canción de Microguagua, que como el programa ha sido tan largo, seguro que ni os acordáis ya que han estado por aquí. Así que vamos a escuchar otro de los temas que se tocaron aquí en acústico, sonido callejero, pero metido aquí entre las cuatro paredes, poco adaptadas a la música en directo, la verdad, del estudio de Ahora Sol Radio. Y nos vamos con uno de los temas del último disco de Microguagua, del cuarto disco de Microguagua, y vamos a escuchar ahí cómo suena ahí en directo, directamente desde la calle hasta el estudio, Microguagua. Yo contra ti, hasta la semana que viene. He necesitado mucho tiempo para dejarte alejar. He necesitado mucho tiempo en conseguir olvidar. Y sé cómo hacen lo vivo que dejan lo muerto en su propio fluctuar. Y sé cómo deben lo vivo que dejan lo muerto y nos hacen ahogar. Yo de la vida aprendí muy poco, solo la parte por donde pasé. Así dejé de comprarte flor y escribirte en lo mudo de la ciudad. Era yo contra ti, tú contra mí. Yo contra ti, tú contra mí. He necesitado mucho tiempo para dejarte alejar. He necesitado mucho tiempo en conseguir olvidar. Y sé cómo hacen lo vivo que dejan lo muerto en su propio fluctuar. Y sé cómo deben lo vivo que dejan lo muerto y no se hacen ahogar. Yo de la vida aprendí muy poco, solo la parte por donde pasé. Así dejé de comprarte flores y escribirte el lomo de la ciudad. Tú contra mí, era yo contra ti.